Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. En este programa vamos a hablar de un título que ha causado bastante controversia una semana más. Víctor Fernández, os hablas de Estudio Lambda 1 y el programa elegido de hoy es el de Lords of the Fallen, un juego que intenta ser algo. En la segunda parte del programa, la hora Gafapaster vuelve, pero esta vez para hablar de un juego no español. Excepcionalmente, vamos a hablar de Banner Saga. Pero antes de empuñar nuestra espada, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos aquí a Jorge enfadado, el pobre. Nos estamos metiendo con él y tal y cual. Después ya desvelaremos por qué. Y nada más, hoy no tengo mucho más que hablar porque desconozco totalmente los dos juegos que se van, de los que se va a hablar hoy. Así que expectante estoy. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, hoy os traigo la actualidad. Este fin de semana pasado tuvimos muchas noticias, así que las repasaremos. Y también voy a hablaros de Banner Saga en la hora Gafapaster. También tenemos al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches, gente. Y en sonido, señor David. ¡Guau, el oso de Fallen! ¡Qué juegazo! Voy a hablar de un juegazo. ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y nos vamos con la encuesta de esta semana, señor Jorge. ¿Qué tienes de resultados de la encuesta? Bueno, pues hablábamos de la semana pasada de Bayonetta 2 y os preguntábamos si creéis que, bueno, si os gustaba esta exclusividad para Nintendo. Teníamos tres respuestas y la perdedora fue, sí, tengo la consola. En segundo lugar quedó, no, si no sale en mi consola que no salga, con un 21% de los votos. Y la ganadora indiscutible de la noche, con un 64% de los votos, es Odor. Así que Odor recupera puestos y no hay mucho más que decir de esta encuesta. Esta semana, Jorge, ¿qué tenemos? Bueno, esta semana, con motivo del Lords of Fallen, la encuesta no tiene que ver exactamente con el juego. Os preguntamos, aprovechando que ya estamos en el último mes de año, si os veis preparados para los SOTY. Recordad que SOTY es como llamamos nosotros al Salt of the Year. Bueno, tenemos tres respuestas. La primera es, sí, me corro de pensarlo. La segunda respuesta es, no, eso es un invento del Corte Inglés. Y la tercera respuesta es, Others of the Fallen. Así que ya sabéis, queremos vuestra opinión, queremos saber qué pensáis de esto, si estáis preparados realmente para los SOTY, y lo comentaremos en el próximo programa. Y también, aparte de esto, tenemos nuestro concurso de nicks, que podéis participar sencillamente participando en directo, poniéndonos un nick en Complejo Anda Todo Junto en IRC Hispano, un nick que sea del descojone, que nos haga mucha gracia y, por tanto, podáis ganar nuestros premios. Para participar en este concurso, como comento, solo tenéis que poner vuestro nick y en cada programa haremos que haya un vencedor. Entre todos los vencedores haremos una gran final de concurso de nicks y habrá dos posibles premios. Una gran cesta de final de temporada con juegos buenos y una cesta de la mierda para el segundo puesto. Cesta de la mierda que, por cierto, se está llenando cada vez más y que, bueno, podéis seguir contribuyendo si queréis a aportar vuestros juegos de mierda de forma muy sencilla. No tenéis más que contactar en contacto@complejoanda.com y nosotros os daremos instrucciones de cómo hacernos llegar ese material para la cesta. Además de eso, podéis escucharnos ahora, incluso desde complejoanda.com, desde nuestra propia web, porque acabamos de añadir un widget de Radio Battletoads en nuestra... ¿Qué? Un widget. ¿Qué es eso? Es... un gadget. Inspector Gadget. Qué tonto eres, no sé lo que es un widget. ¿Qué es un widget? Un widget es como esas galletas que comes en el desayuno. Yo no desayuno. Es un medio de transporte, un widget, ¿no? Saliendo de bromas, un widget es un... Bueno, pues es un pequeño addon que se pone a la derecha, en nuestro caso en el blog, ¿no? Y puedes, digamos, escuchar, en este caso el widget de Radio Battletoads, puedes escuchar la radio en directo desde nuestra propia web, dándole simplemente a play, ¿no? Entonces, ahora podéis escuchar el Complejo Anda desde complejoanda.com sin necesidad de tener que iros a Twitch, tener que iros a descargar el tema de Radio Battletoads, etcétera. Podéis escuchar desde la propia web, los que lo deseéis. Es el último parche del Complejo Anda. Sí, hemos metido un nuevo parche y está bastante bien. Y ahora sí, Jorge, nos vamos ya con la actualidad. Vale, pues vamos a empezar hablando de The Witcher porque tenemos una mala noticia y nos hemos enterado que se retrasa. Se retrasa. Es un juego que estaba previsto para febrero y finalmente se retrasa hasta el 19 de mayo del año que viene. Es decir, se retrasa unas 12 semanas. Es un retraso bastante considerable. Son 4 meses. Bueno, la razón que comenta CD Projekt es que necesitan más tiempo para pulir el juego y asegurarse de que no sale a la venta con bugs, como ya han salido otros juegos AAA con bugs y todo esto. Habían prometido que este juego no se retrasaría más y por ello han pedido disculpas a los usuarios. Bueno, algunos piensan que este retraso no tiene que ver con los bugs, sino con el downgrade que se vio en la gala de los VGA, que era un downgrade bastante evidente, todos lo hemos visto. Menos CD Projekt. Menos CD Projekt. Fue un problema. Y lo que no sabemos es si ese downgrade se debe a que han hecho un downgrade general del juego o que lo que vimos es la versión de consolas, que podría ser, pero no se ha dejado claro. Lo sabremos en los próximos meses. CD Projekt me ha decepcionado. Yo he leído que eran las versiones de consolas. Aún no ha acabado. El tema es, justo después, ese día siguiente, zasca, 3 meses de retraso. Y y además mintiendo. Y ya son la nueva Electronic Arts. Me cago en la hostia. A ver, yo he leído que era la versión de consola. Imagino que los tres meses será para dejarlo a 930 FPS es que estables. Yo, ¿para que no de bajones a 20, 25? A mí me tiene pinta de que sea de consolas, pero vamos, porque me parece muy raro que el bajón sea tal, pero bueno. Yo estoy con Oscar. A mí me han decidido un poquillo, sobre todo por las excusas que dieron, que la que era la compresión, la compresión de YouTube. Por Dios. Y debo decir una cosa, y es que, en fin, yo no sé, hay un tema espinoso con lo de los retrasos, estos retrasos que yo creo que dan mala imagen a casi cualquier juego, aunque esté justificado, pero si tú das una fecha concreta y luego dices, no, es que tengo que pulirlo, bueno, pues yo entiendo que esa fecha concreta entraba también en el proceso de pulir un juego. Claro, es mejor no dar fechas y seguir la filosofía de software, el juego saldrá cuando esté terminado. Iba a decir otra cosa, pero sin medio al puto santo al cielo, creo que iba a ser algo importante. Habla Oscar, si me acuerdo. Habla Oscar. Nada, que problema. Tercera fecha para The Witcher 3 y esperemos que sea la última. Yo, es que, a ver, el tema es, cuando tú estás haciendo un trabajo y ves que no das llegado, pues mira, si lo vas a retrasar para mejorarlo, pues me parece estupendo, porque al final va a salir un mejor producto. Pero si lo estás retrasando y aún encima te pones excusas idiotas, porque es una excusa estúpida, pues al final la gente se te va a cabrear. Y ese es el tema. Yo no, o sea, si dijeran el otro día, pues sí, lo vamos a retrasar porque no vemos que esto lo tengamos perfectamente como queremos y le damos un plazo mayor. Pero no tonterías que dicen. Hombre, yo la verdad es que me preocupó bastante el downgrade cuando lo vi. Pero también es cierto que en ese sentido CD Projekt nunca defrauda. Cuando prometen algo suelen darlo. Así que yo le daría un voto de confianza porque de momento nunca han defraudado y siempre han ido mejor. Bueno, yo digo dos cosas. La primera es, si se ve como The Witcher 2, ya me conformo. Hombre, sí, The Witcher 2. Y segundo, CD Projekt en su día, y esto no es mentira, comentaron en su día, cuando empezaron a trabajar la versión de consolas, pero de consolas actuales, o no la pasada generación, ellos dijeron, cuando empezaron a plantear llevar The Witcher 3 a PS4 y One, que realmente no sabían si podían llevar ese juego a las consolas. Sí, es verdad. En cierto modo se les quedaba grande. Pero empezaron a trabajar y vieron que sí era posible, pero, hostia puta, es muy complicado llevar este juego a consolas. Les está resultando muy complicado. Yo hasta pensé una cosa. Lo que llegué a pensar cuando vi eso, dije, estos tíos están intentando testear la reacción de la gente. Sí, la reacción de la gente con la versión de consola, ¿no? A mí me da esa sensación, ¿eh? Porque este vídeo, fijo, que no es de PC, fijísimo, ¿eh? No, porque no tendría sentido. O sea, las partes jugables que ya mostraron, perfectamente jugables, de la versión PC se veían bastante mejor. No tendrían sentido en absoluto. Pero existe la posibilidad de que si el juego está ya realmente terminado en PC, que salga antes la versión de PC y después, cuando ya esté pulida del todo, la versión de consolas. Ha pasado otras veces a la inversa y no ha pasado nada. No, de hecho, hombre, The Witcher 2 salió primero en PC y luego en consola igual, en Xbox. Igual sí que tiene que ver con los bugs y a lo mejor no estamos montando películas. Porque un juego, ellos nunca hicieron un juego de mundo abierto y por primera vez el juego es así. Y estos juegos ya se ve por juegos como Skyrim o como Fallout, que son juegos que dan muchos problemas de bugs. Bueno, realmente Witcher 2 tenía un problema bastante gordo de bugs, ¿eh? No, es cuestión de mundo abierto. Yo es que lo jugué tarde y no me pilló, pero... O puede pensar y con razón que si la versión de PC sale antes y la calidad gráfica es tan grande como se ve en el vídeo, la gente pasa a la versión de consola y completamente de PC. Pero es y que... desperdicien el dinero en dos versiones de consola que no va a comprar. No, no tiene nada que ver. Hay gente que no lo podrá jugar en PC, y efectivamente, y la diferencia gráfica va a estar ahí. Claro. Pero hay gente que tiene un PC para moverlo... Lo prefiero en consola. No, pero a ver, vamos a ver. Hay gente que el PC lo usa para la pornografía y para los deberes de su hijo. Nada más, tío, es que es así. ¿Entiendes? Ah, tiene más usos aparte de pornografía. Gaspar, no, sí, bueno, entiende. Pero es decir, el chip este de, bueno, jugar en PC. Hay gente que no juega en PC, tío, por motivos X o Y. Entonces, bueno, ¿por qué no quieres? Claro, porque no quiero, porque no lo entiende. No tiene equipo para claro, mover también, juegos de este nivel. Es otro motivo, evidentemente. O sea, hay gente que, pues la versión de consola, pues les viene muy bien. Simplemente. Pero sí que es verdad que hay gente que igual tiene un PC potente y no lo ve como una herramienta de juego, sino como de trabajo, y prefieren tener su estación de juego pues con consolas en el salón o tal. Bueno, y vamos a hablar de los Video Game Awards, que fueron el viernes pasado después del programa de radio y que, bueno, nos trajeron algunas cosas nuevas. Hubo bastantes trailers, pero yo voy a hablar solo de aquello que nos pareció más llamativo, porque también es verdad que enseñaron muchos juegos que ya estaban anunciados o que ya existían y tal, y que no eran para nada esclarecedores. Incluso hubo trailers de DLCs. O sea, que eso ya fue la repera. Joder, sí. Qué desastre. Bueno, anunciaron la segunda parte de Banner Saga, que ya se sabía que iba a tener segunda parte, pero no estaba anunciada todavía. Y que saldrá para consolas por primera vez y para PC. No sé si va a salir para PS Vita, no me quedó claro. ¿Qué es PS Vita? Bueno, muchos indies salen para PS Vita. Pero eso, para One y para PlayStation 4 saldrá también. PS Vita es el mando de PS4. ¡Ah! Es el mando, no, que vale casi... Es como el mando de Wii U, pero más pequeño. Sí, de acuerdo. Te ofrecen una PS Vita, tío, y vamos, abres el agujero del ano... Hombre, si se dan gratis... Hablando de todo esto, aquel mítico barra místico pack PS4 más PS Vita que anunciaron hace un año, puede ser, vio la luz al final. No existe. Oh, ver, pero que al final eso no. Buah, eso si sale sería eso, carísimo. Si sale, si sale a 500, me lo pillo. ¿Te lo pillas? Sí. Sería una forma de hacer que PS Vita vendiese por lo menos un par de millones. Te venden la Vita por 100 pavos. Sí. Hombre, sí, si te son 80 euros que te ahorras de Vita. Hombre, pero si lo piensas, es un mando un poco caro, ¿eh? Sí. Pero es un mando con juegos propios. Aquí la gente se está empeñando que no tiene catálogo. Sí, sí. Tiene los indies. Tengo ahí casi 30 juegos. ¿Quieres verlos, joder? No, pero luego quiero foto. Tu concepto de catálogo es un poco discutible. Ojo, una cosa buena, que tiene la Vita es que está recibiendo muchísimos juegos indie de la PS Store. Y aunque parezca que no, le hace un catálogo bastante gordo. No se puede equiparar al catálogo de 3DS. Yo tampoco me compré la Vita para jugar solo a juegos. Hombre, claro, la gente lo compró para jugar a AAA de Sony. Pero ante la falta de AAA, pues siempre tienes estos juegos. Solo comentar, voy a ponerme serio por una vez en el programa. Voy a decir que PS Vita, el catálogo japonés que tiene, me gusta. Pero te decía eso porque para ti... Para mí tiene un buen catálogo, sí, de ese estilo. Te voy a explicar, incluso, te voy a explicar. Fuera de ahí, para ti, no tiene nada. Un Marvel, un Ultimate Marvel vs. Capcom 3 no vale una mierda en Vita, en el catálogo de Vita. ¿Por qué ya salió en otras consolas? Sí. ¿Y qué? Sigue siendo un juego muy bueno, tío. Ojo, yo tengo que decir una cosa con respecto a eso, ¿eh? Pero capao. No, ¿qué capado? Tú has jugado el Marvel vs. Capcom de Vita, joder. ¿Qué capado? Yo no me atrevería a echarle horas a un Marvel vs. Capcom en una consola portátil. Porque como le jodas los botones, pero te jodes. Pues yo le eché sus más de 40 horas. Con el stick daría un poco de apuro, pero igual con la cruceta... Joder, si queréis os pongo después del juego. Que por cierto, se ve guay. Era una edición completa, que venía con personajes con los DLC. Sí. O sea que, ojito. Bueno, vamos a seguir con esta noticia. Y os comento que también enseñaron el Metal Gear Solid 5 Online, que ya sabíamos que lo iban a enseñar, y que la verdad es que lo enseñaron con un vídeo bastante atractivo. Parece que es un juego un poco más, digamos, más actual que ese Metal Gear Online primigenio del Guns of the Patriots, que no era nada del otro mundo, era un juego así decente, pero nada del otro mundo. Este parece que está bastante bien. Y esta semana, hablando de Metal Gear, se habló de que la versión de PC tendrá la posibilidad de cambiar parámetros gráficos, pero a nivel bastante amplio. No lo que pensábamos algunos, yo personalmente lo pensaba que sería un port de mierda, pero al final no, tiene una sección de cambio de parámetros bastante vistosa. Lo tengo en mi lista de deseados, ¿me lo puedes regalar? O me lo puedes regalar tú a mí, que también lo tengo. Eso es increíble, un juego que sale en PC y tiene opciones gráficas. Sí, es acojonante. Hostia. Eso es algo que se echa en falta hoy en día. Hoy va a sentar cátedra en la industria, ¿eh? A partir de ahora todos los juegos de PC van a tener opciones gráficas. Debería ser así, ¿eh? Pero no. Qué no, grande es Kojima marcando tendencia en la industria. Aquí joder. Lo impresionante es que el 80%, bueno, el 80 no, pero el 60-70% del catálogo del PC son juegos consoleros. Eso, sí. Eso está muy bien. No. Al revés, el catálogo de consolas son juegos de PC. Eso también. No. Ahora son juegos desarrollados para consola porteados a PC. ¿Y los indies qué? ¿Eh? Empiezan todos en PC. Hostia, y van para consolas. Sí, los indies, sí. Pero los indies son muchos, digamos, ¿eh? Que son como un mercado aparte. Yo ya me perdí. O sea, una noticia que era de Metal Gear para PC. Estoy hablando de una guerra de PC consola, tío. ¿Pero qué coño es esto, joder? ¡Sangre! ¡Queremos sangre! Pero bueno, no deja de seriedad, joder. No es una guerra, yo soy imparcial. No deja de ser curioso que venga con tantas opciones gráficas cuando otros juegos que están saliendo hoy en día apenas tienen opciones. Me llama la atención. Bueno, otro juego que se ha presentado es Tacoma, que es de los creadores de Gone Home, que por lo que vemos es una aventura en primera persona que nos pone en una base lunar y no sabemos nada más. No sé, simplemente se ha enseñado cómo entra en la base lunar el personaje, que está de exploración. Tiene un estilo artístico muy similar a Bioshock, así en plan pues años 50, años 40, tal. Art Deco. Art Deco se llama. Art Deco, sí. Pues eso. Y tiene buena pinta, pero bueno. Gone Home tampoco es que sea ninguna maravilla, o sea, un juego muy sobrevalorado. Así que ya veremos. Bueno, otro juego que han presentado, una nueva IP que se llama Adrift. Es una aventura en primera persona que corre en un Real 4 y se desarrolla en el espacio. Es bastante parecido a la peli de Gravity, así en gravedad cero y tal, y cosas destruidas ahí en el espacio y tal. Y este juego saldrá en consolas de nueva generación y PC. Y además dispondrá de soporte para Oculus Rift. Se comenta que saldrá en 2015, aunque la fecha concreta todavía no se sabe. Y este juego me llamó mucho la atención. Bueno, mostraron este tráiler del que hablábamos hace un minuto con Downgrade de The Witcher, que tiene un downgrade bastante serio, podéis verlo en YouTube. Y el colofón final de la noche fue Reggie presentando el nuevo Zelda, que saldrá en 2005 junto al Star Fox. ¿No enseñaron nada de Star Fox? 2015, perdón. No enseñaron nada de Star Fox, pero dijeron que saldría en 2015. Así que en el E3, fijo que vemos algo de Star Fox. Bueno, se mostró un gameplay bastante primigenio del juego, en el que, bueno, se veía el mundo, explicaban lo que podías hacer, era un poco... Lo explicaban un poco para tontos, porque eran cosas evidentes que estaban explicando, pero a mí, personalmente, me pareció bastante atractivo. Fue lo único que realmente, para mí, valió la pena de la gala. Es decir, una gala súper aburrida, llena de vídeos de juegos que ya conocíamos, bueno, muy pocas novedades, ninguna novedad de peso. No, el Adrift este tiene... Ninguna novedad de peso, pero... muy poquitas novedades interesantes, un tostonazo de tamaño épico, bíblico, como queréis llamarlo, y al final, tres putas malditas horas para ver algo, lo vimos al final, pero bien me podía haber ahorrado la noche y verlo por la mañana. No tiene los entresortes de la televisión, tío, lo mejor siempre se deja para el final. Claro. Sí, es cierto, lo mejor, pero es verdad, pero por el medio pon algo que te no sé, que te invite a seguir viendo lo que estás viendo. Sí, estoy de acuerdo con Oscar, la verdad es que este VGA fue tremendamente aburrido, soporífero, un fraude en cuanto a contenido. Y encima el GOTY no se lo llevó Bayonetta. Exacto, y debo decir además que a mí el Zelda, hombre, me hizo ilusión porque es un Zelda nuevo y lo ves. Pero es verdad que el vídeo en sí, bueno, era previsible, porque Nintendo siempre va pasito a pasito, va gota a gota, nunca enseña toda la carne al principio, ¿no? Pero bueno, ya es una realidad, ya se podía ver cómo se jugaba, ya es un avance importante y es un golpe de efecto interesante para el 2015. Y yo creo que enseñaron este vídeo barra trailer por pura necesidad. En otras circunstancias, si hubieran esperado a tres meses antes del juego, casi para presentarlo. Sí. Que es lo que hacen más o menos. Que cuando presentan un juego ya lo hacen con un aspecto bastante acabado y tres o cuatro meses después, a partir de septiembre, lo lanzan. Exactamente. Y yo creo que esto de Zelda es pura necesidad. O sea, que en el E3 veremos todo y más. Pues a mí, la verdad es que me ha gustado bastante la gala. Yo lo pasé bien. Además, esas actuaciones musicales eran la hostia. Con música Tecnopixel, cojonudas. No lo habéis visto. Sí, lo vi, pero me dio asco. Pues a mí me mola un montón. Bueno, en cuanto a premios, como se comentaba, no se llevó Bayonetta el juego del año, se lo llevó Dragon Age Inquisition. Y a mí el premio que más me llamó la atención, el que más celebré, fue el de mejor actor, que lo ganó Trey Parker por el South Park. Y me hizo mucha gracia porque salió al escenario y dijo: el mundo de los videojuegos es la hostia, porque solo en el mundo de los videojuegos Trey Parker puede ganarle a Kevin Spacey en actuación. Y se fue. Porque estaba nominado a Kevin Spacey también. Sí, ¿Trey Parker cuál es? ¿No es el que hizo de... Que le pone la voz a Carmen y todo eso? Ah, no. Es el de South Park. Ray Park, joder. Trey Parker es el creador de South Park. Ah, vale. Me pareció la leche, la verdad. Y nada, va. Fueron unos premios así repartidos pues a su manera. A mí algunos no me desagradan, otros sí. Pero en general, en la línea. Gran ausencia de, por ejemplo, de Bethesda. Al final, pues no, nuestro pronóstico de un posible anuncio por parte de ellos se fue a la mierda. Lo cual quiere decir mucho, en el sentido de que si este es uno de los grandes eventos en los que los jugadores saben que se presentan cosas y no se han presentado cosas, más rollo. Por otro lado, acertada Nintendo enseñando Zelda. Y digo acertada por una cosa. Si valoramos lo que tiene Nintendo en el horizonte y tal, lo más esperado es Zelda. O sea, independientemente de los anuncios que se han ido haciendo en Nintendo Directs y tal, la gente quería ver Zelda, ¿no? Y se ha visto, bueno, se ha visto de aquella manera, porque la verdad es que fue una presentación bastante sosilla y tal, y me jode bastante no haberlo visto en pantalla grande, ¿no? Y tal, eso es una putada. Pero han presentado algo. Y en el otro caso, Quien creo que también se ha coronado en cierto modo es Sony, presentando un gameplay de Uncharted, ¿no? No, pero que eso yo... fue en la PlayStation Experience. Eso ah, es verdad, es verdad. Esto no fue aquí. Hablaremos de eso después. Esto no fue aquí, es verdad, no. Entonces me retrato, aunque hubiera sido buen momento también para presentarlo, ¿no? Sin embargo, Bethesda no presenta nada. Y por otro lado, tenemos para mí la gran decepción, que es BioWare, dándole caña a Dragon Age Inquisition, cuando realmente, ¿no? Se espera mucho de BioWare en este momento, ¿no? Y en general, bueno, de podríamos decir de su publisher de Electronic Arts también. O sea, me parece llamativo, ¿no? Que no enseñen nada. Eso es que están muy pelados. Sí, yo creo que en general han pasado bastante este VGA, ¿eh? Las compañías han sudado mucho este VGA. Justo Nintendo no, que nunca va Nintendo y no. Este año pues le dio este un año poco, fue a tope. Pequeño sí, empujón. Sí. El tema es, a mí me decepciona un poco que en los VGA o en los Video Game Awards o Game Awards o como se llame ahora, siempre gana el juego que presente de turno, o BioWare o Bethesda. Nunca hay margen para la... O Rockstar. Nunca hay margen para la sorpresa, una sorpresa que se lo merezca, ¿no? Como The Walking Dead. Yo creo que un año deberían por lo menos decir esto de, bueno, vamos a darle un juego que se lo merezca y no siempre que sea de los mismos. Hombre, me sorprendió también el quinteto que sacaron para los premios. Y más allá de eso, bochornoso el tema de premio al jugador del año y al youtuber y todo eso. Esos dos en concreto me parecieron bochornosos, vamos. Por cierto, me parece que mejor juego de rol también lo ganó Dragon Age, ¿no? Hmm. Me resulta curioso porque... Espera, pues de curioso, vale, es un buen juego. Por lo que he leído, lo han simplificado. O sea, al estilo Mass Effect 2 y 3. Conversaciones, rol y tal. Y me extraña que ese... No niego su calidad, ¿eh? Pero que habiendo un peso pesado como fue Divinity, que salió, Original, que todo el mundo lo aplaudió. Incluso Wasteland 2, que era un juego muy esperado, también salió. Pero no tiene un publisher tan fuerte detrás. Y seguro que como juego de rol me da la impresión que es más completo para su género y quizás más duro, más difícil de jugar. Yo creo que es una cuestión de coherencia. Pero pienso que esos juegos igual hubiesen merecido mejor juego de rol. Pero aquí hay una cosa que no entendéis, son premios, es algo muy subjetivo. No, sí, está claro. Aparte... Pero tú antes dijiste, ¿no? Alguien que se lo merezca de verdad. Coño, Oscar, pues tío, no sé qué decirte eso. ¿Qué juego se lo merece de verdad? Hostia, uno... ¿Cuál? A ver, ¿tú te acuerdas cuando salió The Walking Dead, el juego del año? Que todo el mundo dijo, pero tremenda de mierda. Bueno, porque la serie tiene un tirón brutal en Estados Unidos. Pero es que yo no soy quien para decir que no se lo merece. Pero yo... ¿Qué? Yo sí, no se lo merece. Que no se lo merezca de verdad me refería precisamente a ese. Porque creo honestamente que no se lo merecía. Sí. El tema es... El otro tema es de que siempre se lo dan a los mismos. Y digo yo, esos juegos puede que se lo merezcan, pero a veces también hay que arriesgar un poquito y dárselo a juegos que también lo merecen y que también tienen que... Pero, ¿qué tienes tú por dar? ¿Dar quién? ¿La organización? Hostia, y hay una serie de jueces. Y lo que no puedes hacer es salir al día siguiente uno de los jueces y decir en Twitter, hostia, menos mal que la mierda de Bayonetta 2 no se lo ha ganado el GOTY, se lo ha llevado Dragon Age. Ver, es decir, hay que mantener unas formas. Explicaste tú, las nominaciones las hace el público, ¿verdad? Sí, las nominaciones son del público. ¿Entró el Divinity este en las nominaciones, acaso? No, tío. Pues ya está, tío. ¿Qué vas a decir? Ya lo sé. Es la gente la que vota en el fondo. Incluso ya lo sé. Hay juegos que no pertenecen en concreto. Va, eso ya es subjetivo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no creo que Dark Souls tuviera que meterse en el saco de los RPGs y estaba nominado en esa sección. Y a lo mejor el Original Sin, que es un RPG de verdad, sí lo merecía más. Y el Dark Souls, a lo mejor, como juego de acción o tal. Juego de acción, sí. Pero bueno, estas cosas pasan en los premios, vamos. Yo no me rayaría mucho con lo que escogen en los premios porque realmente es así todos los años. Pero realmente no le presto mucha atención a los premios. Pero ni siquiera estaban los nominados. ¿Cuál? ¿Quién? El Divinity. No. Yo creo que no. Creo recordar no, no que estaba. No. ¿Estaban ni siquiera en los cinco? No. ¿Y qué cinco juegos salieron mejor que Divinity de rol? No sé, no tengo las nominaciones aquí, pero bueno, habría que verlo y tal. Pero bueno. No sé exactamente cuál estaba. En general, no puedes hacer caso a estos premios, está claro. Sin embargo, a mí también me llama la atención el tema de los premios indie. Porque, claro, yo qué sé, en estos roles, por ejemplo, en lo de los juegos indie siempre dan el premio al mejor juego indie a algún juego que vaya a salir o haya salido ya en consola. Siempre, matemático, sí. ¿Eh? Sí. Y yo qué sé, a ver, sí, hay temas que yo... Ahí el publisher, pues, pondrá una pasta, ¿no? Y dirá, oye, mira, quiero que esté aquí mi juego y ya está, ¿sabes? Como si no fuera fácil putear unas votaciones por internet, ¿no? Esto es así. Bueno, por otro lado, premios Sosetes, pocas novedades totalmente nuevas. La mayoría de ellas juegos independientes o pseudo-independientes, porque recordemos que ahora los estudios sacan juegos indie también, las grandes distribuidoras. Y en general, pues los que nos hemos quedado hasta las tantas, un poco... Decepcionante. Un poco triste. Yo os digo, yo me lo pasé bien con la gala. Pero a ver, hombre, me entretuvo. Por lo menos no fue como el año pasado, que fue en un sofá y estaba ahí el tío haciendo sí, el monger. Eso era más cutre. O sea, quiero decir, esta vez hubo escenario y toda la pesca, pero el año pasado fue muy triste. Y porque el año anterior había ido Samuel L. Jackson y debió costar pasta. Debió costar bien el fue pasta. Fue Cliff Fever, que estuvo también el año pasado. Sí, pero ese era con GameStop en los temas de... GameStop creo que cubría el evento y se hizo por ahí. Los de GameStop tenían una mesa y, en fin, vale, hacían sus cosillas. Por cierto, no sé si lo ibas a comentar, pero a modo de anécdota... Hubo una fiesta después de los Game Awards, ¿no? Y tal. Ah, sí. Y resulta que Kojima y el estudio Naughty Dog no los dejaron entrar. Porque no iban de gala. Iban deportivas. Iban deportivas pero, y no los dejaron entrar. Lo mejor, era una fiesta para desarrolladores sí. Donde los desarrolladores no entraron. Y encima Kojima, que tuvo un protagonismo especial en la gala y no le claro, dejaron entrar. Claro, porque llegó cosas para enseñar. Qué panda de gilipollas. Y aparte, el segurata, tío, no conocía a Kojima. Qué desastre, tío. Uf, qué vergüenza, qué vergüenza. Vamos con otra noticia y vamos a hablar de las ofertas de Steam que ya se han anunciado para la semana que viene. En concreto, serán el jueves y parece ser que la noticia se filtró a través de PayPal Japón. Alguien la cagó y mandó un montón de emails a los usuarios japoneses diciendo que las ofertas empezaban el jueves y que fueran preparando las carteras. ¿A PayPal? Sí, fue PayPal la que la cagó. Fue la otra vez también PayPal cuando de las de otoño se filtró también por un mail son ellos, PayPal. Tío. Qué genios. Lo hacen a propósito para preparar sus transacciones. Se llevan su comisión, sí. ¿Cómo no? Bueno, el caso es que esta noticia fue verificada ya por varios medios importantes, así que podemos darla por cierta. Y lo que sí que es oficial y que ya se ha anunciado y que se va a hacer a partir del lunes es el sistema de subastas navideñas de Steam, que esto es la nueva manera de Steam de darle movimiento a las cartas. Desde el lunes hasta el día 18, que es el día de las rebajas, podremos canjear cualquier objeto de nuestro inventario a cambio de gemas. Estas gemas son como dinero que nos sirve para pujar por juegos que van a poner a subasta. Esos juegos van a poner, cada hora van a poner juegos diferentes, la gente pujará y el que gane la puja se queda el juego. Y esa puja no se puede acceder a ella con dinero, solo con gemas. Bueno... A ver qué sale de ahí. A mí me da pereza solo pensar en ello. Yo no quiero meterme en eso, porque ni siquiera enterarme de quién ha conseguido tal juego por tal, porque voy a decir, joder, y yo no lo conseguí. Y me va a dar... ¿Sabes? Te da esa cosa de decir, joder, soy un mierda. Es la guerra del consumismo, tío. Bueno, sí. Pues ya os diré yo cómo funciona y a cuánto me van, Oscar, a salir de gratis a mí los juegos. No me cuentes una mierda. Mirar. No me jodas mi pobre existencia. Hoy por la mañana... Salió todo esto ya en Steam y lo chaparon porque había un glitch y la gente duplicaba las gemas. Y había gente con millones de gemas ya, ¿no? O sea que ya hoy por la mañana gente pudo hacer el chanchu de comprar 1000 gemas por 5 céntimos y ese tipo de cosas. Como estén a 5 céntimos, vamos. Me las compro todas. Si están a 5 céntimos, habrá un chino que se compre 1000 y que se compre juegos a saco. Solo por joder a la gente. A ver, primero habrá que ver el tema de las subastas. Que eso sí que no lo vi. Y por cuántas gemas podrás conseguir un juego. Sí, mira, yo no me quiero complicar la vida. Ya digo, está barato el juego, me lo compro y ya está. Claro. Pujani, qué mierda. Joder, ¿qué es esto? Esto es eBay o algo así, tío. ¿Qué mierda es esto? Iberia. eBay. Con gemitas de mierda. Pero lo peor no fue eso, Oscar. Lo peor fue que mucha gente con esas gemas después consiguió intercambios de cartas, hizo booster pass y consiguió dinero. Pues vendiendo sus cromos. Chale, y Steam, que no. Yo creo que no lo hace muy a menudo. Baneó bastante gente. Empezó a alargar gente, pero en plan, pero sus cuentas, fuera. Si te aprovechas de forma descarada de un fallo. Claro, no puedes aprovecharte de un glitch. Pues esto, el problema que tiene es que, eso que decía antes, siempre habrá alguien que sea un viciado y que no tenga tiempo que perder y tenga muchas gemas y compre todos los juegos. Entonces, eso, no sé, es complicado. Pero bueno, tú inténtalo, si lo consigues, pues nos comentas. No, yo no voy a hacer nada, no voy a aprovecharme el glitch. No digo el glitch, digo lo de comprar juegos. No aprovechar porque echaron a gente. No, nunca he sido de hacer esas cosas. Yo, Oscar, no veo ojeras, igual tiene un par de millones en el inventario ya. A ti te gusta farmearte las cosas por lo legal, ¿verdad? Claro, claro. Para que te den más jugo luego. No, aparte, yo quiero probarlo, hostia. Si tengo la suerte de que me sale un juego más barato de lo habitual, pues mucho mejor. Bueno, y vamos a hablar del PlayStation Experience, que tuvo lugar el sábado pasado y el domingo. Fueron dos días intensos de presentaciones y muestras de gameplay de Sony, de los últimos proyectos. Y mostraron algunos juegos que os vamos a comentar. No vamos a comentar todo, igual que pasa con los VGA, comentaremos lo que nos pareció quizá más relevante o que más nos ha llamado la atención. En primer lugar, yo creo que el vídeo más comentado fue el de Uncharted 4, un gameplay que ha dejado muy claro por dónde van a ir los tiros del juego. Es una jugabilidad continuista con respecto a la anterior entrega, muy similar. Y sí que se aprecia un downgrade con respecto al vídeo que se mostró en el E3. Se nota que gráficamente es algo inferior, aunque luce bastante bien. Bueno, no sé si queréis comentar algo sobre esta Uncharted. Iba a decir, Sony ya dejó que sus intenciones. Dijo que Uncharted quiere que sea el Motor Store, o sea, vamos a ver... Una CG es impresionante y un juego que no va a llegar. ¿Pero tú jugaste algún Motor Storm? Sí. Bueno, se ve bien, pero no. Pero la CG aquella era muy superior. Yo creo que es el tema de... Puede que haya downgrade, no lo sé. Pero yo creo que el tema va más por la iluminación. Que ahí sí que creo que... No sé, aquella estaba muy cheta en ese... Aquella demo estaba muy cheta en ese aspecto. Y daba como una sensación de mucho más potente todo eso. Es que tú pones una pared de 4x4, ¿sabes? Uh-huh. Y pones en minúscula y a un tío así cargando y todo demás que sea un fondo pre-render, que puede ser perfectamente, y ahí tiene unos gráficos de coña. Por eso te digo. Claro, a ver. De todas maneras, enseñaron vídeos de animaciones faciales de Nathan Drake. No, y está guay. Y la verdad es que está bastante bien. Aunque... Y se nota la mejora una barbaridad en ese aspecto respecto al Drake de Uncharted 3. Sí. Con respecto a Uncharted 3 hay una mejora sustancial, Eso sí. No, eso. Hay downgrade con respecto a lo que se vio. No se ve tan bruto como lo que se vio, pero hay que decir que luce muy bien juego. Es que lo que se había visto en el E3 tampoco daba para mucho. Es decir, claro. Era un escenario sí con nocturno, con luces y vegetación. Y claro, no lo hemos visto así, porque lo que nos ha enseñado es un mapa mucho más vasto. No sabemos hasta qué punto será todo explorable o no. No lo creo, será como siempre. A lo mejor un poquito más. Nada, seguro que es como siempre. Una extensión un poco mayor. Pero claro, también le falta un año para que salga a la venta. Y una cosa que sí que vi es que hay pequeñas bajadas de frames. Sobre todo en los cambios de zona. Sí, y cuando hay partículas. Cuando ves partículas. La cascada y tal, se ve la bajada de frames. Cuando se mete en la zona de bosque y se ven dos pájaros salir volando, justo antes de ver los pájaros se nota esa bajada, pero eso ya es cosa de optimización, seguramente, siendo Naughty Dog, que siempre cuida muy bien el producto final, seguramente se corrija. Yo creo que aquí el problema, por cierto, comentando lo que dicen los FPS, el juego ya se dijo que la demo que enseñaron iba a 30, cuando ellos dijeron que el juego iba a 60. Sí. Imagino que acabará yendo a 60, no se sabe. Yo creo que aquí el problema fue que Naughty Dog en Play 3, cada juego que mostraba era un paso brutal. Cuando enseñaron el chat 1, la gente flipó. En plan, Dios mío, esto. Y te enseñaron el 4 ahora. Y dices tú, vale, sí, se ve bien, pero yo no veo ese salto tan enorme respecto al 3. Yo sí que he visto la reacción de muchas personas, ¿no? Hay mucha gente que se flipó con el tema. Por ejemplo, cuando pusieron. Y esto es verídico, en tanto prensa nacional como internacional. O sea, me refiero a comentarios puramente. Pues cuando salió el trailer famoso de E3. Claro, la gente muy impresionada, ¿no? De esto no mueve ni un PC, va, rollos así. Esto es el futuro de los videojuegos, los gráficos de nueva generación, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora un poco he visto el tema en los comentarios de la justificación de, bueno, es que esta es una versión que todavía alfa, le queda un año, no sé qué. Claro. Hostia, pero es verdad. Es verdad. No sabemos cómo va a ser el juego al final. Ojo, no sabemos cómo va a ser el juego al final, aunque sí... Viendo una escena jugable, uno ya se puede hacer la idea de cómo va a ser el juego final. Está bastante avanzado ya. Sí, ¿no? Pero yo creo que ahí le falta meter cosas. Mira, mi pronóstico es que este juego difícilmente por los pelos va a llegar a 1080 y que no va a superar los 30 FPS y va a tener bajadas en su versión final. Yo pronostico eso. Igual, ojalá me equivoque, pero yo creo que va a ser así. El juego va a ser, de lejos, lo mejor gráficamente del catálogo de PlayStation 4 en el momento en el que salga. Pero ya os digo, va a tener estos pequeños lastres. Es lo que pronostico. Yo es que me fijé en lo que dije antes. Normalmente cuando Naughty Dog sacaba el juego era en plan... ¡Bum! O sea, se cargaba la competencia que había entre 60 y lo mejor en su... Y esta vez no ha sorprendido. O sea, tiene dentro de su propio sistema, tiene The Order. Que vale, va a salir dentro de poco, es cierto. Aunque ya ella ya rasca de downgrade, ¿eh? Por lo que se ha visto. Sí, pero The Order se ve mejor que Uncharted 4. Yo creo que no, Gaspar. Yo creo que ya hace unos meses se veía un poquito mejor. Me atrevería a decir a que estoy totalmente convencido de que no se ve mejor. No sé exactamente, pero me da que Quantum Break, por ejemplo, de One, no anda muy lejos de lo que se ve en Uncharted 4. También tampoco, ten en cuenta lo que pone The Order en pantalla y lo que pone Uncharted, ¿eh? No se puede equiparar. No, pero... Sí, pero bueno, o sea, me refiero... No, pero aún así, David, yo te digo, o sea, pues, bueno, lo que yo he visto... Yo es que The Order no lo he visto nada últimamente. Pues yo sí, los últimos vídeos gameplay que han ido saliendo, y yo pienso que Uncharted 4 directamente está a otro nivel. O sea, es distinto. Probablemente, ya, ¿eh? Sí, probablemente. Bueno, hablando de The Order, mostraron otro vídeo, el enésimo vídeo de The Order. Creo recordar que el que mostraron aquí era en una pelea en una cocina. Interesante. No nos dice nada, porque ya hemos visto mucho de este juego, ya sabemos por dónde van los tiros. Ha mostrado un gameplay más de No Man's Sky. En este gameplay ya se pudo ver algo más avanzado. Se pudo ver que cuando entras en un planeta, te pone qué jugador descubrió el planeta, el nick del jugador. Así que se deduce que a nivel online va a tener, digamos, una cierta relación entre la comunidad y habrá un mundo único. Aunque sí que dijeron que lo que es el multijugador va a estar muy limitado. No, yo sí voy a decir que el multijugador dijeron que sería muy complicado encontrar a un amigo. Porque, claro, es un universo de más, una galaxia, mejor dicho. Sí, qué jodienda eso. No va a haber manera de que cuando te conectes aparezcáis juntos. Tendrás que buscarlo y tal. Es que yo creo que la idea de este juego no es el multijugador exacto. Es que juegues por tu cuenta. Es un Forever Alone. Sí, exacto. Bueno, No Man's Sky, que tiene una pinta bastante buena. Y también se mostró un gameplay de Street Fighter V. La noticia del día sobre Street Fighter V es que se ha anunciado que va a tener juego cruzado con PC. Y esto es una gran noticia porque va a duplicar la comunidad de este juego. Bueno, a nivel de gameplay se ven diferencias con respecto al 4. A mí me ha dado la impresión de que existe la posibilidad de romper defensa en este juego, que yo no lo había visto en Street Fighter 4, por ejemplo. En el 4 no existe, pero parece ser que hay un momento en el que Ryu le da muchas leches a Chun-Li y hace como un... se echa para atrás, como si le rompiera la defensa y ahí entrase algún combo. Ya veremos qué pasa. Se comenta por ahí que se parece un poco más al Alpha este juego, pero de momento no se ha visto nada. Más noticias. Tim Schafer salió en representación de Double Fine y mostró la versión HD de Grim Fandango. Una versión bastante respetable que saldrá el 26 de enero. Saldrá en PlayStation 4, en PlayStation Vita, en PC y en Mac. La sorpresa fue que anunció Day of the Tentacle, una versión especial, una Special Edition, similar a lo que pasó con Monkey Island 1 y 2, que son con gráficos nuevos, dibujados nuevos y tal. Buena pinta este Day of the Tentacle. Y también han confirmado que Broken Age saldrá en las consolas de Sony. Cuando saquen la segunda parte en Steam, el mismo día que salga la segunda parte, que todavía no está confirmado, saldrán el 1 y el 2 en las consolas de Sony. ¿Quieres comentar algo? Sí, que bueno, pero cuando acabes, Jorge. Vale. Bueno, el fail de la noche fue de Square Enix. Cuando salieron, es que fue la hostia, porque sale, bueno, el responsable de Square Enix, tal, y se ve el logo de Final Fantasy VII ahí, y la gente gritando, ¡oh, oh, tal! ¿Remake de Final Fantasy VII? No. No, remake. Era la versión de Steam que la van a sacar en PlayStation 4 a 15 pavos. Encima con la música de mierda de la versión de Steam. Bueno, si bueno no pero... 15 no, 16. Está parcheado, el de Steam. Sí, eso lo 16 pavos. Vaya, corrigieron la música. Vaya robo, 16 pavos por un Final 7 en HD. Lo mejor, lo más divertido de todo fue la cara que se le quedó a la gente, que esperaba un remake, el ansiado remake que lo llevan pidiendo 10 años, el puto remake. Y cuando vieron que era la versión de Steam, pues se quedaron ahí oneados. Aparte es que tú dices, joder, y lo presentas en el PlayStation Experience. O sea, te gastas los recursos en ir ahí a presentar un juego que ya existe, que ya tiene 20 putos años. Bueno, 20 años no, pero bastante tiene. Ya que hablas de Final Fantasy VII, hoy leí que el 15 quieren que vuelva al estilo de NES y de Super NES. Molaría. O sea que, buena noticia para ti. Molaría, a mí me gustaría mucho eso. No, tiene que fijarse en el 9. ¿Qué coño el...? Y el 9 es estilo NES y Super NES. Bueno, el último juego que queremos destacar es Wattam, que es un juego rarísimo, el What the Fuck de la noche, y en el que están implicados el creador de Katamari y la creadora de Journey. Este no es el que lo lleva Santa Mónica. Sí, lo lleva Sony Santa Mónica. Este juego es rarísimo. Vaya mezcla, no, ahí, la gente no sabe de qué va esto. Y bueno, lo que se confirmó al día después por Twitter, lo confirmó Santa Mónica, es que están currando en un nuevo God of War, aunque no se sabe nada. Está en secreto. Pero bueno, es porra, para que porra. Para que vayáis... ¡La porra! ¿Qué decís? ¿De qué? ¿De sobre God of War? Sí. Una palabra sobre God of War. Esa es la porra. Esperanza. Una conclusión. Esperanza, porque está con Libardo Jai. Yo creo que va a ser una... Pre-secuela. No, nada. Pre-secuela no iba a ser, ni precuela ni secuela. Bueno, secuela a lo mejor. Nueva sí. Mitología. Nueva mitología, te lo he puesto por eso. Exclusivo de PS Vita. Madre mía. Yo digo que va a ser el hitazo de ese año en PlayStation 4, del año que salga. Lo veremos en el E3. Y que yo estoy con vosotros de Nueva Mitología, porque ya se está comentando rumor y tal, y seguro que sí. Bueno. Termino ya con PlayStation Experience diciendo que Sony ha confirmado que se convertirá en un evento anual, siguiendo la estela de compañías como Blizzard o ID Software, que hacen sus propios eventos para, bueno, para enseñar sus juegos. Y bien por ellos. Y nada más con respecto al Experience. No sé si quieres decir algo, Víctor. Sí, yo quiero comentar que aquí, con el PlayStation Experience este, Sony se ha marcado un buen tanto. En el sentido de que, fijaos, si el anterior show, los VGA, casi fue el evento de Nintendo, porque hasta Reggie estuvo presentando cosas. Después, el PlayStation Experience y Microsoft. O sea, pero es verdad. Tristemente, es así. Y pensemos también en los VGA. Novedades de Microsoft. Es verdad, fue una mierda con respecto a eso. Ahora se aferraron al tema de Tomb Raider. No, pero ¿dónde están? Quantum Break. Es que aparte... Pero Quantum Break ya se conoce, joder. Sí, bueno, vale, pero le dieron un poco de énfasis al tema. Y otra cosa, supuestamente este año salió el plato fuerte de 2014 y 2015, que es la Halo Master Chief Collection. No sé a qué época van a lanzar el Halo 5. Será 2014, 2015, tío. Yo no creo que Halo 5 salga en 2015. Aparte... es muy curioso lo del Tomb Raider porque el día siguiente de la noticia de Street Fighter exclusivo para Play 4 dijeron, pero nosotros tenemos Tomb Raider. Y luego los de Tomb Raider dijeron, pero es temporal. Sí, sí. Os recordamos que es temporal. Discutieron los Crystal Dynamics, tío, es muy triste. Sí, es que macho, eso es lo peor, A mí me llama la atención de eso, es la bajada de pantalones que ha hecho Microsoft para conseguir que sea temporal, porque incluso lo van a distribuir ellos. Sí, es que Microsoft hace de publisher. Lo que hicieron con Mass Effect 1 y Mass Effect 1 al final se lo... Pero ahí por lo menos tardaron unos años, pero es que ya... Bueno, ya. Aún no se alojó, vale, ya te están diciendo. Tener paciencia en PC y tal, que va a salir, Claro. Es jodido, ese tema. Bastante jodido. Y por eso digo que Microsoft ya se pueden poner las pilas en el E3, porque lo veo bastante jodido también. Bueno, vamos con la noticia del día. Hoy es una noticia bastante triste. No me metas el redoble mejor, porque no es una noticia que merezca la pena celebrar. Que es, amigos, que ha fallecido Ralph Baer. Ralph Baer, seguro que muchos no lo conocéis, es ni más ni menos, os lo decimos así, el creador de los videojuegos. O por lo menos el primero que empezó a mover esa idea y a crear diferentes videojuegos y tal. Este hombre, a finales de los 60, creó sus primeros videojuegos. Uno de ellos fue el videojuego llamado Ping Pong, que poco después fue plagiado por Nolan Bushnell, y gracias a este invento fundó Atari. Este juego fue el que plagió Nolan Bushnell, el Ping Pong, y realmente el creador era Ralph Baer. La versión de Nolan Bushnell tenía un... digamos un cambio, ¿no?, en la física de la bola. Era mucho mejor el diseño del juego. Sí, era mucho mejor. Pero vamos, la idea inicial era la de Ralph Baer. En 1970 patentó la primera videoconsola, que seguro que casi nadie la conoce, se llamaba la Brown Box, la caja marrón. Sí. Esta fue la primera consola de la historia de videojuegos. Y 2 años después lanzó la Magnavox Odyssey, que fue, en Estados Unidos, fue bastante exitosa. Pero aquí yo creo que es más difícil de ver, por no decir imposible. Es complicado. Bueno, no solo esto. Esto es algo que yo no sabía, me enteré hace poco, que este hombre fue el responsable del diseño del juego electrónico Simon. ¿Conocéis el juego de Simon? Sí, de la Simon. Hay fotos de él con pues, el aparato en las manos. Este tío fue y debió forrarse con la patente. Bueno, murió el sábado pasado. Tenía 92 años este hombre, o sea, era un hombre muy mayor. Y parece ser que no dejó de trabajar y de ofrecerse para proyectos hasta ahora. O sea, es un hombre que trabajó hasta sus últimos días. Bueno, desde aquí le queremos dar nuestro homenaje, porque, amigos, sin este hombre no habría videojuegos hoy. Así que se merece este homenaje. Y nada, pues una pena que nos dejen estas figuras. Pues sí, estas figuras que aportaron mucho a la historia del videojuego, crearon los conceptos que posteriormente infinidad de diseñadores y de programadores del mundo pues convertirían en el fenómeno de masas que es hoy en día. Os cuento una cosa, ahora que pienso, claro, esta industria es muy jovencita y nuestros ídolos aún siguen vivos, pero llegará el día en el cual muera John Carmack o muera Tim Schafer, ¿no? Es decir, no podré soportar ese día. Seguramente no, es decir, hostia, pero es que esta industria es muy joven y aún nos quedan muchos momentos tristes que vivir. Sin duda, sin duda. Y vamos a ver qué han estado comentando, señor Oscar, en complejoanda.forex.net, nuestro foro. Voy. A ver qué han estado comentando durante el programa de hoy, porque, bueno, hoy tenemos bastantes más contenidos. Vamos a hablar de dos juegos de calidades opuestas, probablemente, veremos. Señor, señor Oscar. Mime acertó de lo que íbamos a hablar, hizo trampas. Adri Villa dice: buenas noches a todos, Complejo Holanda. Sí, Complejo Holanda de nuevo. Bueno, sobre el juego que nos ocupa, Lords of the Fallen, me interesa mucho el análisis, dado que no sé mucho más de que es un Diablo-like. Y para despedirme os deseo un buen programa. ¿Qué más? Bueno, Mac221 dice: yo trabajo en zona de retailers de videojuegos desde hace 20 años, vivo en Costa Rica. Actualmente laboro para una empresa y ya por 4 años en el área de logística de importaciones, mercadeo y web. De todo toca hacer para llevar el sustento a la familia, dice. Les puedo comentar que Lords of the Fallen ha tenido una muy buena adaptación con nuestros clientes y esto era algo que no esperado por el bajo forecast que había realizado. Eso es justo lo que me encanta de esta industria, que nunca es lo mismo, siempre evoluciona y a cada nuevo día tiene algo con lo que nos sorprende a todos alrededor del mundo. Sin duda, una joyita este juego. Ahora escuchar el programa, que en este momento 3:14 p.m. ha dado inicio la transmisión. Veremos qué opinan ustedes. Lo comentaremos. ¿Qué más? Denis el Azul dice: los gráficos del The Witcher 3 son la caña. Ah, no, que esto es de una película. Pues como que el juego se ve mejor. Sí, porque la peli es tróspido, tío. Pues yo quiero verla. Viendo seguro así que está cartel, en polaco. Está en polaco, sí, tío. Pero tendrás que verla en polaco. Para ver los gráficos, pues no, yo sé polaco, ¿eh? Yo estuve allí estudiando de Erasmus. Qué mentiroso. Artoria77 dice: no he visto este año los Video Game Awards, mejor para ti, has dejado de sufrir, pero me gustaría saber si continúan con la tendencia de prestar cada vez más atención a mostrar trailers y gameplays de juegos futuros que dar los premios y homenajear a los premiados y nominados, que y es cierto. Esa ha sido la tónica, sí, realmente. Sí, que la frase más nombrada de la gala fue World Premiere. Quiero decir que no me parecen mal los trailers y todo eso, pero el año pasado, por ejemplo, el esquema era: toma tu premio y lárgate que vamos a poner tráiler. Pues tal cual. Pues sí, tal cual. Tráiler de juegos ya conocidos. Me hizo gracia que el tío que ganó el de mejor juego de móvil, que fue Hearthstone, el tío casi llora cuando sale porque, joder, yo creo que ese tío le dijeron: mira, tienes 4 duros, haz un juego que lo juegue todo Dios. Y el tío se comió el coco para hacer el Hearthstone y cuando sale todo contento y tal, y lo sacaron a patadas. Pero es que, o sea, estaba el presentador hablando con otra persona, no me acuerdo ahora con quién, no sé si Reggie, uno de estos, Y dice, hay un tío en la grada y dice, tú, ven aquí, toma tu premio, señor, sí, de Blizzard. Es, ala, ya. Pobre hombre, ¿eh? El tío que estuvo ahí podriendo, haciendo el fuego y tal. Lucar dice, tengo que hacer un regalo a un enfermo de la saga Souls. ¿Este Lord of the Fallen satisfará su ansia hasta la llegada de Bloodborne? Espero que me deis respuesta en el análisis. Gracias. Bueno, pues espero que David te conteste adecuadamente. Bueno, el post de ahora mismo de la jornada es, dice Mime, este GIF resume bastante bien lo de Final Fantasy VII. Bueno, aparecen dos pantallas grandes en la PlayStation Experience con el logo de Final Fantasy VII y, como podréis imaginar, la gente está como extasiada esperando a ver lo que van a enseñar. Una vez dicen que nada, que es el HD remaster este de PC para PS4, pues la gente se queda en plan, menuda puta mierda, y el otro se le ríe en su cara. Es que, aparte, joder, es que es así, no está trucado ese GIF, fue así como pasó, tal cual. Y esto es todo, amigos, por ahora. Pues vamos a irnos, David, con un poco de música. ¿Qué nos vas a poner? Hoy os traigo una pieza musical del juego Unhand Armstrong de PlayStation 1, un juego que a mí me gustó bastante cuando era chavalín. Tiene música muy espectacular, a pesar de su... bueno, de ser un juego escondidillo. Pues vamos con unos minutos musicales, volvemos enseguida con Souls y No Souls. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Seguís aquí en el complejo de programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis descargar todas las semanas en complejoanda.com desde iTunes Store y también desde la plataforma iVoox. Podéis seguirnos en Twitter, la cuenta es Complejo Anda todo junto, o podéis seguirnos también en Steam, en El Complejo Anda o en el grupo de El Complejo Anda. Somos mentores además, así que si nos seguís podréis ser partícipes de nuestros análisis. Y vamos a ver ahora quién tenemos conectado en el chat en IRC Hispano, Complejo Anda todo junto. Tenemos a las siguientes personas: Artemis Saotome, Batman Arkham Hype, Bethesda Noense, Big Bath, Monoman El Pechotes, Books of the Fallen, CD Projekt Traidores, Dub 1, Dame tu dinero Monoman, Denis el Azul, DJ Neda, Ducha, El Tordo Awakens, Gaspar en fase beta abierta, Gaspar tiene mi palanca, Granadas Orcas, en referencia a Counter Walker. No, Oscar. Ah, vale, ya decía yo. Lords of the Landa, me voy a retrete, ahora vuelvo. Pues vale. Mime, mi mujer gasta euricos y yo eurazos. O pequeño Gaspar, Olors of the Pollen, PHF Ceramic odio dinámica de fluidos, Square bebió ácido gasparico, Thoraz, Trolls of the Gasparen y Yoshitoko, tu cosita. ¡Qué grande! Qué bueno ese. Bueno, vamos a seguir, señor David, con Solz y No Solz. Pues hoy os traigo dos No Solz y un soldazo. No traes nunca ya cosas normales, tío. ¿Cómo que no traigo ya nunca cosas no, normales? No, antes, mira, yo me acuerdo de la época, en nuestros inicios ya, ¿eh? ¿Qué inicios? Inicios del Sol, Cine, Sol. No digo inicios del programa, que no... No existía esa sección. Me acuerdo en estos inicios que, joder, decías, hoy traigo un Sol y dos No Sol. Sí. Y al principio me costaba pillarlo, pero yo si hoy me dices que traes un Sol y dos No Sol, me entero. Claro. Pero me vienes, un día me dices que es un Super Sol, otro es un soldazo, otro es un Sol, pero de cómo te levantas por la mañana. Es que hubo una temporada en la que hacía eso, pero la gente no entendía. Yo creo que se entendía bastante claramente, ¿no? No, yo creo que no. Cuando decíamos, yo que sé, traigo un Bobby Kotick, no sé, si una extremidad o algo así. Sabes que es algo malo. Si encima le falta una extremidad es peor. Es peor todavía. Claro. Pero claro, la gente decía, no, es que no entiendo a qué se refiere, si es un Sol o un No Sol. Bueno, pues en vista de esa queja, pues volví a mi sistema clásico. O un No Sol sería Oscar intentando hablar, ¿qué quieres? Yo ahí estoy en... O sea, pienso lo contrario. Un Bobby Kotick sin un brazo es algo bueno. Es un ¿ves? No Sol con algo positivo. ¿Ves? Ahí está el problema, había dudas. La interpretación. Claro, exacto. Ahí es la interpretación. Pero bueno, está bien que la gente interprete y piense un poquillo. Igual me planteo volver al sistema de Sol y No Sol muy particulares y muy subgéneris, pero en fin. Yo me rindo a mi audiencia y tengo que hacer lo que ella me pida. Lo siento, de verdad. Bueno, pues si traigo dos No Sol y un Sol. Y voy a empezar por el No Sol, un No Sol además que me han enviado. Creo que es importante además porque es uno de estos No Sol que... O noticias malas que tú a lo mejor... no caes en ellas, ¿no? Porque son cosas muy particulares, muy concretas. Y a lo mejor si te basas únicamente en la actualidad, pues esa actualidad que vende tanto y que la gente discute tanto sobre ella, a lo mejor te pierdes estas noticias que yo creo que también son importantes. Y en este caso nos lo manda Denis el Azul. E insisto, a quien le gustan juegos de lucha, a lo mejor le interesa saber esto. Paso a leer. Mi No Sold es muy sencillo. Está anunciado el Blood Blue Continuum Shift Extended para PC en Steam. Juego que incluía la historia de las dos primeras entregas, los DLC de la segunda entrega y más contenidos con un personaje nuevo y aclaraciones de la trama. Además de que se confirmaba que iba a tener online. Cosa que ya no tiene la primera entrega por haber usado el online de Windows Live, que lo hacía compatible para poder hacer combates entre consolas y PC. Y que en la versión de Steam las funciones online se quitaron. Pero a pocos días de salir el juego a la venta, desapareció de la tienda. Pero solo para los europeos, es decir, en Estados Unidos este juego se puede comprar. Lo cual es un no solo al parecer debido a un tema de licencias que no permite que se distribuya el juego en Europa, lo cual me toca la moral porque reviene mi cartera de Steam para comprar este juego hoy y al final nada. Se confirma que a los europeos nos toca esperar. Es en el mejor de los casos. A los que nos gustan los juegos de lucha nos toca la moral, sinceramente. Por lo menos siempre nos quedará el King of Fighters 98 que sale mañana en Steam y con online. Bueno, pues la verdad es que gracias, Danis, por esta noticia. Oye, es algo importante saber que en Europa este juego pues parece que se ha dado marcha atrás a su salida. Sí, seguramente por un tema de licencias. Y hombre, yo no sé, al ver esta noticia yo me pregunto, vamos a ver, imaginaros que yo comparto comparto la biblioteca de un jugador americano. Imaginaros, un americano que tiene este juego, el Blood Blue Continuum Shift Extended. Yo podría jugar con su Continuum Shift exclusivo del mercado americano con mi cuenta europea. Ni idea. No sé si a lo mejor hay un filtro de mercado. Claro, esa es mi pregunta, mi duda. Yo creo que no, yo creo que seguramente sea posible. El problema es que es totalmente improbable que pudieras compartir tu cuenta con alguien de allí, porque entonces tendrías que pasarle tus datos para que pueda ingresar tu cuenta. Exactamente, tendrías que tener mucha confianza. Pero bueno, a ver, es una solución, pues muy hipotética, como dice Jorge, pero es una duda que comento. La verdad es que esto de Steam es un problema, porque no es tan fácil como Xbox Live o PSN, porque te creas múltiples cuentas americanas y japonesas y luego compartes juegos con la cuenta europea. En un Steam eso es mucho más complicado. Y si haces tongo te pueden castigar duramente, así que ojito con eso. Sí, sí, sí. Además, nadie se expone a que su cuenta de Steam se vaya a la mierda. Si se me jode mi cuenta de Steam, no vuelvo a comprar videojuegos. Nunca más. Es un tema serio. Es mejor no jugársela, es mejor no... voy a cambiar la región de mi cuenta, porque si Steam te pilla te puede canear. Y seguramente te canee, le da igual. Pero tú para Steam eres un puto número más. Y en fin, así, una noticia interesante, así que gracias a Denis. Advertencia para todos aquellos que, joder, que tuviesen ganas de jugar a esta saga, que es muy conocida, por cierto, y que se van a quedar con las ganas. Bueno, paso ahora al otro Nosod. Tiene que ver con, por supuesto, como ya adelantó Jorge, con Square Enix. Y las sorpresas, no sorpresas. Ese Final Fantasy VII a 16 euros. O 16 dólares, perdón. Que seguramente se cuenta el cambio. Será ahí, ya pienso con el cambio de Steam. Riquísimo. Y porque no acaba ahí la cosa. ¿Vas a decir algo sobre eso, Oscar? No, sobre lo anterior, porque lo aclara aquí Denis. A ver, ¿qué dice que ya hay gente que puede comprar el juego que está regalándolo o intercambiándolo con europeos y pueden jugarlo. Y pueden jugarlo, pero bueno, pues esa sería la respuesta a la pregunta, con la cual si alguien te lo regala o compartes con alguien con una cuenta americana, pues podrías jugarlo perfectamente. Pues lo que os digo, Square Enix se sigue luciendo con el tema de Final Fantasy porque, no sé si fue en la misma PlayStation Experience o fue más tarde, porque anunciaron la salida para Play 4 de Final Fantasy X-12, la versión remaster. Y además la enseñaron como diciendo, mirad qué sorpresa, también para PS4. Increíble. Hombre, vamos a ver, yo no es que esté en contra, que yo creo que una compañía puede hacer lo que le salga de las pelotas, lanzar lo que le salga de las pelotas, después ya el público, los consumidores dirán si eso está bien o está mal, si es una buena idea o una mala idea. Pero yo creo que están, no sé, empezando a resultar un poco cansinos con la saga Final. Bueno, ya empezaron a resultar cansinos hace ya muchos años. Pero es que esto del Final Fantasy VII, que no deja de ser la versión de Steam adaptada a Play 4, y encima ahora con el Final Fantasy X-2 para Play 4, que hombre, no creo que tenga muchas diferencias respecto a la versión de Play 3. No creo. Me parece un poco, no sé, invita a la reflexión. Y aún así, estos dos ports perrunos son mejores o van a ser mejores que Final Fantasy XIV. 15 será. No, primero, perdón, 15, sí. No sé, yo la verdad es que no sé si va a ser tú, Gaspar. Quiero tu contundencia, tu que los trolees a saco. Poner la puntita, lo que estás diciendo. Sí. No sé si visteis que anunciaron hoy la edición coleccionista de Taizero. Ah, sí, sí, por supuesto. Sí. A 100 euros. No, a 100 euros no, a 90 yo la vi. Euros. 99. Yo vi 99. Sí. No, yo vi 90. A lo mejor me estoy equivocando. Se han coronado, ¿eh? No deja de ser un puñetero. 100 euros. No deja de ser un puñetero remaster que encima llega con años de retraso. Sí. Pero joder, trae figura. Sí. ¡Wow! No, pero entonces no es la edición que vi yo. Yo vi una con figura. Bueno, pues a lo mejor hay ediciones diferentes para cada mercado. 100 pavos no sé, por un juego que le han subido, que le han dado un lavado HD. Le han metido cuatro igual, cosas aquí y ese juego. En España ese juego no existe. Es juego nuevo, Gaspar. No. De todas maneras, a ver, si no dicen coleccionista, Gaspar, el precio puede ser un poco más comprensible, ¿no? Yo que estoy muy pendiente de eso. Te bueno, podrían haber regalado el Final 7 con él, hombre. No les des ideas. Bueno, yo era como un soldazo de la hostia. Es un soldazo muy, muy extraño, muy. Ya os digo, más lo descubrí hoy de forma completamente sorpresiva en Twitter. Bueno, como veis, Oscar, muy atento al programa. Sí, ya se ve cómo está atento al programa. Bien, lo que os decía. Hoy en el Twitter de John Romero. El hombre estuvo Sol de Romero. Además es un Sol tremendo. Se llama Sol Romero. Sol Romero, ¿verdad? Sol Romero. No, Nintendo no ficha, se suicidaría antes. John Romero, que se sentía generoso, y aparte John Romero ama a los fans de Doom porque considera que son sus fans. Además, recordemos que John Romero es el mejor jugador de Doom de la historia. Exactamente, es un tío además muy humilde. Pues mostró material inédito de Doom. Inédito, pero hasta límites insospechados. Por ejemplo, se descubrió cosa que a mí me fascinó. ¿Sabéis el Pinky Demon? Este demonio que tenía pinta de vaca rosa, que te mordía vaso. Era muy jodido. Se demostró que ese personaje se hizo a raíz de la base de un juguete de dinosaurio. O sea, la forma de hacer los enemigos, pues los grababan. Luego esa grabación, esos frames de grabación los pasaban después a lo que sería el juego, ¿no? Entonces se demostró, él mostró que la base de ese enemigo era un muñeco de dinosaurio, ¿no? Luego también mostró las diferentes... Doom tiene dinosaurios, cojones, dinosaurios especie ocultos. De dinosaurios 2 ya. Luego también mostró, que a mí también me encantó, cómo hicieron para meter lo que sería el diseño de la pistola del marine, ¿no? Entonces había varios planos de animación, o varias fotos, y veías pues cómo era la pistola original y cómo era la mano original que portaba esa pistola, ¿no? Luego también mostraron texturas inéditas que no se usaron para el desarrollo final. Luego también confirmó que la Spider Mastermind, el enemigo más tocho de Doom, tenía un ataque mágico que al final lo quitaron. Y luego también mostraron, es que es grandioso, mostraron también muertes alternativas del marine del prota, ¿no? Había, por ejemplo, una en la cual reventaba la cabeza brutalmente, y otra en la cual pues se le partía el torso por la mitad, el tío quedaba partido por la mitad como el que parte un Kit Kat. O sea, la hostia. Bueno, más cosillas, enemigos, diseños de enemigos que se desecharon, las texturas, también explicaciones de John Romero, por ejemplo, que decía que en la puerta iban a meter un efecto que se abría por la mitad, pero no podían hacer que fuera transparente. Es la hostia, buenísimo, tío. Cojonudo eso. Así que bueno, si tenéis, pues, si queréis conocer al detalle todo lo que mostró, pues ya os digo, meteros en Twitter, mirad su Twitter y ya podéis hacer una selección de todas las fotos que ha metido, porque son fotos, por supuesto, acompaña con documento gráfico. Y la verdad es que a quien nos gusta esta saga es algo tremendo. 21 años de Doom, David. Exactamente, 21 años de Doom, se dice pronto. Qué juegazo. Un juego que ya es parte de la historia. Es religión, Doom. Es religión, por supuesto. Así que, de verdad, si tienes curiosidad, pues os recomiendo que le echéis un vistazo, y es un detallazo por parte de Romero. Bueno, y a ver si John Romero se deja de subir putas fotos de Doom y nos dice en qué está trabajando ahora, porque parece ser que está trabajando en un juego de acción en primera persona. Sí, eso ya lo dijo hace un año y pico. Ya, pues a ver qué pasa. En fin, poco más. Esta ha sido mi sección por hoy. Y además tenemos otro sol, Jorge, porque nos vamos a nuestro patrocinador, HuntGames.es, para ver las ofertas de esta semana. Efectivamente, tenemos para empezar el videojuego A Game of Dwarves y Leviathan Warships para PC a 1,20€, siguiendo las instrucciones de un bundle de Indiegala. Una gran oferta aquí, Tomb Raider para PC a 2,30€ para Steam. Una muy buena oferta. Alien Isolation para PlayStation 4, 34,99€. De oferta en el PlayStation Network hasta el 13 de diciembre. También tenemos el Isolation para PlayStation 3. Esto está bien, tiene versión de PlayStation 3. Sí, Play 3 y Xbox 360. Pues eso mismo, PlayStation 3 a 24,99€. 10€ menos que la de Play 4. Civilization 5 Brave New World, que es una de las expansiones de Civilization 5, a 5,40€ para Steam. Tenemos el Rise Song of Rome para PC a 17,99€ para Steam en la tienda brasileña Nubem. Tenemos un bundle con Nuclear Down, The Lost Crown, Star Ruler y Blades of Time a 0,80€ para Steam, echado un ojo. Y luego Metro Redux Bundle a 13,59€ para Steam, un buen precio. Y Batman, creo que son varios Batman. Toda la saga. Sí, toda la saga, sí. Incluso el Season Pass del Arkham Origin a 9,79€ para Steam. Jorge, son excepciones juego del año más Origins con el pase de temporada. Exactamente. Está bastante bien. Por 10€ casi tenéis todos los Batman. Es un buen bundle. Solo quiero decir que no compréis Blades of Time ni con el dinero de otra persona. Ok, Gaspar, buen comentario. Entonces seguro que es bueno. Bueno, no tenía muy buena pinta. Es mierda de la buena, chaval. Estas ofertas y mucho más en HuntGames.es, nuestro patrocinador de la cesta de juegos buenos de final de temporada. Y bueno, si queréis visitar más ofertas, no olvidéis entrar por semana en homegames.es. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Señor David, nos vamos con un juego que yo la primera vez que lo vi dije, joder, ¿esto qué es? ¿No Dark Souls? No exactamente. Se le ha comparado mucho con Dark Souls, creo que por quizás una treta de marketing, puede ser. Es cierto que es un juego que intenta parecerse a Dark Souls, pero lo consigue a medias en ciertos apartados. Yo creo que compararlo con Dark Souls quizás sea demasiado cruel para el propio juego, pero en fin... Hay gente que se empeña a compararlo, es cierto que tiene similitudes, pero para mí es una aventura de acción con toques roleros, punto. Darksiders. No, tampoco. Bueno, te podría tener similitudes, pero tampoco. Tiene una aventura de acción con toques roleros, no tiene quizás esa esencia propia de Dark Souls, esa dificultad también ajustada, porque la verdad es que en Lost of Fallen la dificultad no está bien ajustada, en el sentido de que es un juego que te da bastantes facilidades. Pero en fin, vamos a comentar más profundamente. Y es cierto que ha tenido un éxito un pelín inesperado. Pero hay dos factores que explican eso. El primero, pues precisamente eso, asociarlo a Dark Souls, que eso ya hay gente que le ha parecido brutal. Y también, pues, el catálogo de estas nuevas consolas, que es un catálogo que es un pelín escueto, y cualquier cosa que sale, pues llama la atención, ¿no? Y quizás por esos motivos, quizás su éxito, insisto, sea pues superior a lo normal. Bueno, yo no estoy diciendo que no se merezca las ventas que ha tenido, porque eso es muy subjetivo y tampoco sería también un poco injusto que cara al juego, pero ya os digo que quizás su calidad final sea cuanto menos discutible por ciertas cosas que voy a comentar. Bueno, la historia de Lost of the Fallen es la no historia. O sea, buenos contra malos. En este caso los buenos son marines espaciales medievales que luchan contra eso demonios espaciales medievales. Los espaciales no existe realmente, pero creo que entendáis la estética, ¿no? Enemigos hipermusculados que se dopan, que se ciclan y que todos son ubertochos, ¿no? De hecho, el diseño de los enemigos finales se repiten bastante, el esquema de los enemigos también se repite bastante, y por supuesto los protagonistas humanos, al menos los pocos que encontramos, pues también son bastante hipermusculados, ¿no? Una estética ya muy conocida y una historia que, insisto, es una historia que sí, controlamos a Harkin, que es un preso. Sabemos que es un preso porque nos cuentan que en ese contexto del mundo a los presos les graban sus pecados o sus delitos en la cara. Entonces tiene la cara completamente pintada. Pero cuando llega el momento de la verdad, cuando dicen, hostia, estamos jodidos porque los demonios están entrando en nuestra dimensión y nos van a crujir, entonces avisan a Harkin porque es la hostia, es un tío que sabe luchar. Y el tío pues es un río Ayabusa, sale y mata a todo Dios. Joder, está bien, hostia. La verdad es que me gusta. Es una historia que además luego tiene un giro de guión un pelín previsible. Lo de pelín es un eufemismo. Pretende ser original, pero no lo es en absoluto. La historia es inexistente, se narra de una forma muy tróspida, es decir, se narra o no se narra, es decir, que el jugador la interpreta a su manera. Desde luego no es el principal aliciente para seguir el juego, ¿no? Para nada, la historia en un segundo plano descarado. Bien, apartado que mejor evitamos, y vamos a hablar del tema jugable. Bueno, a ver, para empezar... El personaje es un personaje que está creado, somos Harkin, insisto, un tío que ya tiene su propio diseño, con lo cual no podemos crear un personaje desde cero. Y podemos escoger, pues, la magia a la que somos afines, ¿no? Magia que realmente, entre sí, el esquema de las magias se parece bastante, pues yo que sé, por ejemplo, a lo mejor de crear una especie de estado alterado en el personaje, pues mejorar el ataque defensivo, mejorar la capacidad defensiva, mejorar la capacidad ofensiva, un término medio ambas cosas... Es decir, son magias que a lo mejor se asocian a determinadas clases. Por ejemplo, hay magias perfectas para la clase guerrero, magias perfectas para una clase, por ejemplo, que podría ser un pícaro. Una clase perfecta para un personaje mezcla a lo mejor entre fuerza física y magia. Por ejemplo, yo que sé, un clérigo, un paladín. Pero en fin, las magias la verdad es que son el esquema es muy parecido entre sí y yo creo que al final realmente tampoco hay mucha diferencia. Aunque bueno, siempre hay matices que pueden decantar una u otra. Y después nada, escogimos también pues el equipamiento que vamos a llevar y ya empieza la partida con ese personaje creado, con unos parámetros muy básicos, pero que bueno, más o menos pueden invitarnos a después a probar otra alternativa, una segunda partida, ¿no? Bien, empieza este Lords of the Fallen. Y os preguntaréis, vale, entonces, ¿por qué ese parecido a Dark Souls? Bueno, es verdad que en principio el esquema es muy parecido. Quiero decir, es un mundo pues que nos ofrece muy poca información. La información es muy parca, muy, muy cutre. Parece que el jugador se siente indefenso, un poco desconcertado sobre lo que tiene o no tiene que hacer. Y es un mundo que vamos explorando con cierta libertad, aunque es verdad que hay lugares que están limitados hasta que conseguimos cierto objeto, que es un guantelete. No pasa nada porque lo diga, porque realmente no aporta nada. Conseguimos un guantelete que después nos permite abrir otras zonas, pero es verdad que nos da cierta libertad para inspeccionar y nos podemos encontrar enemigos pues que nos crujan bastante, ¿no? La dificultad en ese sentido sigue siendo interesante, porque aquí se premia sobre todo la técnica a la hora de luchar, el ser habilidoso, el administrar muy bien la estamina, es decir, esta energía que tenemos para hacer ataques físicos y esquivar. Y sobre todo, nuestra habilidad para crear un personaje idóneo, ¿no? Si queremos crear un personaje tanque, pues vale, con armadura pesada, pero sacrificando un poco de velocidad. Si queremos crear un personaje que sea rápido, pero quizás con menos capacidad ofensiva, pero con más tablas para poder esquivar, para poder flanquear al enemigo. Y si queremos crear un término medio en ambas cosas, pues armadura media y, en fin, pues ya modificando lo que creamos conveniente modificar. O sea, en ese sentido, la verdad es que es un juego que se agradece, que invita al jugador a experimentar, a buscar la opción más sensata para su forma de jugar. Entonces, ¿qué tiene quizás de diferenciador este Lords of the Fallen respecto a un Dark Souls, un Demon Souls? Bueno, pues aquí está en el multiplicador de experiencia. Os explico en qué consiste esto. Veréis, el juego lo que quiere compensar es nuestra capacidad de asumir riesgo. Entonces, cada vez que matamos a un enemigo, conseguimos un pequeño multiplicador, que va aumentando según vayamos matando enemigos hasta conseguir el doble, el multiplicador X2. O sea, multiplicar por 2 toda la experiencia que consigamos, ¿no? Doblarla. Con lo cual, imaginaros, si un enemigo pues nos da 800 puntos de experiencia, con el multiplicador al máximo conseguiríamos 1600 puntos. Y así con cualquier enemigo, ya sea enemigo morralla normal o un enemigo final. Con lo cual, el juego lo que compensa es, insisto, la capacidad de conseguir el multiplicador sin perderlo. ¿Cómo lo perdemos? Pues si nos matan, o si usamos la experiencia ganada para mejorar a nuestro personaje, ya sea los atributos físicos o ya sea pues las magias que os comenté antes, que también se mejoran por separado. Es decir, hay un apartado para los hechizos y otro apartado para los atributos. En el caso en el cual invitamos esos puntos de experiencia, pues el multiplicador desaparece y tenemos que empezar de cero otra vez, ¿no? Problema: echa la ley, echa la trampa. Primero, hay una serie de puntos de control que son muy numerosos y muy chetos. Estos puntos de control son como una especie de piedras incandescentes que además tienen a su alrededor otras pequeñas piedras bolas flotando, ¿no? Entonces, cada vez que nos acercamos a un punto de control y lo activamos, nuestra vida se rellena y esas piedras que van revoloteando pues pueden rellenar nuestras pociones, ¿no? Como curiosidad deciros que las pociones, bueno, los botes de la poción los vamos encontrando a medida que avanzamos y se quedan ya para ahí. Quiere decir, si empezamos con 3 pociones, ¿no? 2 o 3 frascos de pociones, podemos aumentarlo hasta un número indeterminado, porque no sé exactamente qué número máximo de pociones podemos llevar. Yo acabé el juego con 7, pero creo que se pueden conseguir bastantes más, ¿no? Es curioso porque ya os digo, es decir, podemos buscar pociones por todo el mapeado, el juego nos compensa la exploración y eso aumenta nuestra capacidad para curarnos, ¿no? Entonces, dependiendo del número de piedras que estén revoloteando por esa especie de punto de control extraño, es que no se me ocurre otra forma de explicarlo, pues podemos rellenar las pociones que estén vacías. Yo qué sé, si tenemos 0 pociones y hay 4 piedras, pues 4 pociones que están rellenadas, ¿no? El problema es que hay muchos puntos de control. Ya a mi juicio se han equivocado, porque yo creo que el tema este multiplicador de experiencia debería desaparecer al usar un punto de control. No al usar la experiencia invertida, sino al usar el propio punto de control. Pero tú imagínate, Oscar, cuando conoces ya mucho el juego, sabes que hay rutas que son muy beneficiosas para ti. En el cual hay una ruta, por ejemplo, yo usé una ruta que era muy, muy, muy tocha, muy facilona, porque había 2 puntos de control que me permitían ganar vida en cualquier momento. Y que además había enemigos, pues, que más o menos vas dominando. Es verdad que, ojo, este juego también te puedes llevar un disgusto si te confías, pero bueno, más o menos, joder, pues ibas avanzando, conseguías muchos puntos de experiencia, con un riesgo bastante discreto en general, ¿no? Con lo cual, pues tú hacías las rutas varias veces, farmeabas un montón de nivel, que a lo mejor te herían o, joder, has tenido que usar dos pociones. Da igual, tú ibas al punto de control, lo usabas, vida recargada, y las piedras que hubiese en ese momento, pues también recargadas con pociones, ¿no? Es verdad que las piedras que revolotean se van gastando y tienen que pasar un tiempo hasta que vuelvan a surgir, pero digamos que el juego, yo creo que su problema es ese. Al final, lo que pretendía ser un desafío se convierte en una ayuda demasiado tocha. Dime, Óscar. ¿Los puntos de control estos, una vez los usas, quedan inutilizados o puedes volver ahí cada vez que quieras? No, lo que queda inutilizado es, temporalmente, es, digamos, lo que reinaría las pociones. Quiero decir, si tú vas con cero pociones y vas a ese punto de control, ¡pum!, se queda sin ninguna piedra, ¿no? Pero sí puedes seguir rellenando vida, eso sí. Claro. Ojo, yo tampoco he probado. A lo mejor si usas de una forma muy descarada, a lo mejor sí, se queda utilizado todo por completo. Es posible, ¿eh? Es posible. Pero vamos, a mí no me ha pasado, desde luego, a mí no me ha pasado. O sea, hay un momento en el cual, pues haciéndose a eso que te dije, de farmeando nivel como un cabrón y haciendo siempre la misma ruta, he usado de forma más o menos abusiva el punto de control y he ganado vida sin ningún tipo de problema o limitación, ¿no? Con lo cual, insisto, yo creo que el problema es que al final esa ayuda, ese toque diferenciador se convierte un poco en quizás en su talón de Aquiles, ¿no? Porque te ayuda demasiado, demasiado. Ya no solo por esta trampa o esta actitud perrilla, sino porque hay demasiados puntos de control. Entonces al final lo que ocurre es que al juego le pierdes el respeto. Le pierdes el respeto y ya está, ¿no? Que a lo mejor tienes mala suerte de que te matan. Bueno, pues lo mismo que un Diablo o un Dark Souls. Tú tienes que recuperar, digamos, el alma de tu cadáver, donde está tu cadáver, coger esa experiencia perdida y ya la recuperas, ¿no? Punto. Eso es, ya conocéis ese sistema, no hace falta explicarlo demasiado. Y además, ojo, yo las veces que he muerto, que tampoco han sido muchas, pues coño, es decir, apareces en un punto de control y curiosamente, pues tus almas en el limbo, pues no están demasiado lejos de ese punto de control. Porque si hay tantos, y están tan bien repartidos para facilitarte la vida, que nunca vas a tener problema. Pregunta a Lisbeth si subes de nivel al uso o tienes que hacer como en Dark Demon Souls, irte a la hoguera y subir ahí. Exactamente. Tú los puntos que consigues, los puntos que consigues, tienes que ir a esta especie, a lo que sería equivalente a la hoguera, y asignarlos o bien a los atributos físicos o bien a los puntos de magia. Y ahí ya subes el nivel general, efectivamente. Con cada punto que consigas y cada atributo que subes, pues sería una subida de nivel. En ese sentido es exactamente igual que en Demon Souls, Dark Souls. Pero insisto, el problema este que además Thief Games se molestaron en explicarlo, oye, es que aquí lo que prohibimos es un poco la capacidad de asumir riesgo del jugador, y si eres un tío que, oye, te gusta el riesgo y quieres jugarte tu experiencia, pues haz esto. Pero al final, insisto, muchos puntos de control, realmente perder el multiplicador tampoco es un drama, porque puedes esforzarte durante 10 minutos para volver a conseguir el máximo posible. Y la verdad es que la cosa, pues al final no es tan dramática como se pensaba. E insisto, al final juegan su contra porque se vuelve una facilidad demasiado tocha para ganar nivel. ¿Y cómo lo pierdes? Pues el multiplicador lo pierdes, o bien si te matan, lógicamente, o bien si inviertes los puntos de experiencia ganados. Entonces ya se resetea. Pero no, insisto, si usas el punto de control para ganar vida o pociones. Ahí no se resetea. Y creo que se debería resetear. Porque entonces ahí sí que premiarían el riesgo a todos los niveles. Porque solo dependerías de la vida que tuvieses en ese momento y de tus pociones disponibles. Creo que deberían hacerlo así en vez del otro sistema. Pero bueno. Creo que queda todo claro cómo funciona el tema del multiplicador, ¿no? Otro problema que le veo a The Lords of the Fallen son los enemigos finales. Esto es quizás un problema grave, veréis. Yo creo que un juego de este tipo, todos tenemos un poco la idea así interiorizada de que un juego tipo Dark Souls, Demon Souls, los enemigos finales pues son a veces su razón de ser. Son tu gran enemigo, tu gran desafío para conseguir la victoria. En The Lords of the Fallen hay varios enemigos finales, pero salvo quizás el tercero, un enemigo que me costó bastante matarlo, que el combate tiene lugar en un cementerio, la verdad es que tenía un ataque de área que te podía matar al instante, te soltaba enemigos que eran muy coñazo, el tío tenía además un arma pues de mucha longitud y el rango de ataque era muy alto. Salvo esos enemigos, la verdad es que a mí no me han costado demasiado. ¿Pero por qué no me han costado demasiado? Porque su patrón es siempre el mismo. Que si un enemigo puede tener, a lo mejor, imaginaros, sí, un ataque de área brutal. Pero bueno, tú simplemente pues aprendes un poquillo de... Vale, ahora va a hacer el ataque de área, me alejo. Un enemigo, a lo mejor, te obliga o te... Más o menos, sí. Sí, te obliga a que no estés muy lejos de él. Porque si estás muy lejos de él, te hace un ataque súper tocho. Entonces tienes que mantener una distancia media. Pero digamos que la forma de alcanzarles y de atacarles con la guardia baja es siempre hacer lo mismo. Que es, ellos hacen tres ataques físicos, tres ataques cuerpo a cuerpo, pum, pum, pum. Y entonces ya están expuestos. Así con todos los enemigos. Con todos, ¿eh? O sea, matemáticamente comprobado. Tres ataques físicos, bla, bla, bla. Se quedan así un poco atontados. Entonces tú atacas. Y así con todos. Exactamente con todos. Desde el primero hasta el enemigo final. Con lo cual la dificultad de los enemigos finales es muy discutible realmente. Puede haber algunos más complicados que otros. El penúltimo enemigo puede ser muy hijoputa. Hay otros que a lo mejor requieren una táctica especial porque, por ejemplo, un enemigo que regenera vida y tienes que ponerte super tocho, puedes ponerte en modo berserker para partirle la cara porque si no es desesperante ese combate. Pero todo lo demás es siempre lo mismo. Un poco acercarte a ellos así con cautela, esperar a que hagan sus tres ataques físicos y después atacar tú. Se acabó los enemigos finales de The Souls of Fallen. Siempre así. Con lo cual al final es un problema bastante grave porque el jugador, pues, ese riesgo, ese miedo que le podrían dar a los enemigos, pues no existe. No existe, sencillamente no existe. Y hombre, yo creo que en este juego, insisto, lo básico es que un enemigo final, sus patrones de ataque sean complejos, sea desafiante, cada enemigo sea diferente al anterior, al posterior. Coño, darle un poco más de vidilla al tema este de los enemigos finales, porque al fin de cuentas se supone que es la razón de ser de este juego, ¿no? Luego también otro problemilla, quizás esto sea una cosa más subjetiva mía, bueno, todo es subjetivo, pero aquí se puede discutir, es el tema de los escenarios. Vamos a ver, a pesar de la experiencia inicial o de la primera visión inicial, uno puede pensar, coño, este Lords of the Fallen debe ser gigante, ¿no? Este mundo que además no me guían por él, me voy a perder y me voy a desesperar porque no sabré cómo avanzar y encima me violan, qué desesperante es esto, qué difícil, me encanta. Pero al final te das cuenta de que no. Hay dos grandes mundos realmente, el mundo humano, nuestro mundo tangible, y el mundo de los demonios. Y los dos son realmente fáciles de abarcar, es decir, basta a lo mejor 5 o 6 horas en la primera partida para ya más o menos llegar a todo lo posible del mundo de los humanos. Para ya conocer sus recovecos, su esquema principal, su esquema básico, para hacer tu propio mapa mental, ¿no? Para conocer incluso por rutas fáciles o beneficiosas, para ganar experiencia, para aprovechar los multiplicadores. Y luego también, pues el mundo de los demonios exactamente lo mismo, incluso peor, porque tiene un diseño también, yo creo que incluso es un mapa en general más pequeño. También que es muy fácil abarcarlo y muy fácil memorizarlo o más o menos tener claras sus distintas fases, ¿no? Con lo cual al final son factores que sumados hacen que el juego pues no sea tampoco un desafío. No sea un desafío porque los enemigos finales no plantean tampoco ninguna dificultad que sea algo desesperante o imposible, ¿no? Aunque pueda haber momentos particularmente odiosos, pero todo es acostumbrarse. Ni siquiera los mapas ofrecen un desafío o un elemento mayores para aumentar la dificultad, para que sea un juego que requiera muchas horas y mucha investigación. Porque al final es relativamente fácil, insisto, hacer tu mapa mental, tu memorizar el mapa, memorizar el entorno y más o menos saber por dónde ir o qué es más beneficioso para ti. No me salía la palabra, perdón. Ya os digo, al final es una cosa que hace que el juego, no digo que sea un paseo, pero a poco que estés un pelín curtido en otras lindes, te va a resultar bastante sencillo avanzar. Son factores que a mi juicio han jugado bastante en su contra. No todo es malo, quiero decir, algo que me gusta bastante de Lords of the Fallen, por ejemplo, es el tener que planificar muy bien cómo va a ser tu personaje. Me explico, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo al principio, cuando estás empezando a jugar, realmente pues a lo mejor no pillas todo. Yo llevo una lanza, ¿no? Llevo una lanza, dos manos, lógicamente. Y entonces llevaba la lanza, pero yo intuía que el enemigo, o sea, perdón, que mi personaje no se movía muy allá, es decir, que se movía, que atacaba, pero que parecía que iba, que tenía un cierto letargo extraño. Bueno, no le di importancia, pensaba, yo la achaqué una mala animación, me parecía raro, pero en fin. Claro, luego seguí jugando y me di cuenta de, claro, yo llevaba el escudo, no llevaba el escudo equipado, ¿entendéis? Lo llevaba a la espalda, no equipado, no lo llevaba físicamente en la mano, pero lo llevaba a la espalda. Entonces, claro, dije, hostia, claro, el escudo, a lo mejor es el escudo. Entonces entro, digamos, en la pantalla para administrar tu inventario y le quité el escudo. O sea, se lo puedes quitar para que no aparezca en su espalda, ¿no? Para que el personaje esté completamente libre. Y entonces ahí ya te das cuenta de que el personaje, pues, como que pierde ese gran algo que le impide hacer movimientos más limpios, más exactos. Y sobre todo, pues, evitar también el gasto excesivo de estamina, ¿no? Con lo cual, hay que tener muy claro, ¿qué queremos conseguir? Quiero decir, un personaje que sea rápido, pues le conviene mejor, pues quiero decir, armaduras que sean ligeras, armas que también sean ligeras. Que queremos llevar un personaje que sea un tanque, pues lo mismo que os decía antes, armaduras pesadas, que nos permita aguantar hostias, pero también nos dificulta el moverse. Y, por supuesto, más importante aún, creo que es el esquema básico principal. Además, el juego tiene algo curioso porque nos permite pasar de un esquema a otro. Por ejemplo, si llevamos una espada a dos manos, pues podemos darle a la cruceta para que sea espada a una mano y escudo. Una espada a dos manos con una mano, complicado usarla, pero bueno, puedes intentarlo si quieres. O espada a una mano y guantelete. El guantelete es un arma completamente inútil. La consigues a cierta parte del juego. Es como si fuese un cañón del medievo que le puedes cargar de distintos tipos de munición mágica, pero es completamente inútil. Quita. Porque ahí aún le faltaban las gemas. Quita, hombre, quita vidilla, quita vidilla. Lo que pasa es que tarda mucho en recargarse y es que sencillamente no merece la pena. Es una tontería. ¿Para qué sirve el guantelete? Pues como os decía antes, para poder abrir puertas que están bloqueadas. Esa es su única utilidad. Yo lo utilicé una única vez en el puto juego, ¿eh? Solo una vez, y dije, esto es asqueroso, lo quito, me quito encima. Luego el juego también tiene un sistema de runas. Bueno, un sistema de runas muy básico. Es decir, tú consigues a lo mejor las runas en su estado más primigenio. Luego tienes que ir con un herrero a que consiga adaptarlas, ¿no? Entonces tú vas con el herrero y las crafteas con la experiencia también. Tú puedes invertir experiencia también, pues sí. Pero lo básico, pues ganar nuevos atributos o mejorar tu nivel general. Y también para craftear las runas y conseguir equiparlas pues en las armas o en las armaduras y conseguir con ello pues bonificaciones de todo tipo, ¿no? Evidentemente, las runas que sueltan los jefes son mucho más tochas y las más comunes pues tienen efectos a lo mejor más discutibles o a lo mejor tienen efectos y contraefectos, ¿no? Eso ya depende de cada uno de con lo que quiera conseguir. Así que ya os digo, es decir, yo creo que este Dark Souls of the Fallen es quizás un quiero y no puedo. Esos parecidos que tienen con Dark Souls, bueno, sí, quizás el esquema básico sea muy Dark Souls, pero la ejecución falla. Falla principalmente por lo que ya os dije. Falla por ese elemento diferenciador que al final juega en su contra, que es el tema multiplicador y los puntos de control, que están por todas partes. O sea, si levantas una piedra y un punto de control. Esos enemigos que tienen patrones de ataque muy sencillos de intuir y por supuesto para derrotarlos, con lo cual los enemigos tampoco suponen un riesgo mayor, salvo un par de secciones muy contadas. Luego también insisto, el diseño de los mapeados que es muy fácil memorizarlo, muy fácil retenerlo y al final ya pues te mueves con tanta libertad, vas a donde te da la gana, consigues farmear donde te da la gana y consigues un personaje de Uber tocho al que casi no le puedan toser encima, ¿no? O sea que realmente ese nivel de como decía, yo siempre he definido los Dark Souls y Demon Souls como juegos que requieren que el jugador se adapte al juego, no el juego al jugador, ¿no? Pero en el caso de Lost of the Fallen realmente no es así. Es una aventura de acción, yo creo que bastante sensata, entretenida. Es decir, si te gusta el género, pues te va a gustar. Realmente es así. Pero, de verdad, no vayáis con la idea de jugar un nuevo Dark Souls o Demon Souls porque os podéis llevar a una excepción bastante gorda. Por eso que ya os comenté antes y porque al final, pues, la dificultad pues queda en entredicho, ¿no? Así que ya os digo, insisto, no todo es malo. El combate creo que es un combate bastante bueno, bastante técnico, precisamente por lo que os decía antes, porque hay que tener muy claro el esquema del personaje que queremos llevar, el tipo de armadura, tipo de arma, para conseguir los efectos más óptimos. También las magias, pues un elemento diferenciador importante, hay que saber administrarlas también bastante bien, pero por lo demás es un juego que tiene fallos de diseño, yo creo que bastante apreciables, ¿no? Bueno, hablando de... Óscar, ¿vas a hacer una pregunta? Sí, pregunta a Lisbeth por el foro, tema de dificultad y rejugabilidad, duración, coleccionables y demás. No sé si vas a comentarlo ahora. Bueno, es un juego que, ojo, lo que más me gustó de Lost of the Fallen es que tiene muchos secretos. Tiene bastantes secretos. Además, es un secreto muy tocho, casi al principio del juego. Es muy curioso, ¿eh? Porque podemos conseguirlo y además eso nos permite después, más adelante, conseguir alguna ventaja. Por ejemplo, al principio el primer enemigo que nos ataca, el primer enemigo final, es un tío gigante con un espadón y una armadura de la hostia, que luego están sus versiones pequeñas, por cierto. Si lo conseguimos derrotar, bueno, realmente creo que si consigues derrotar a los enemigos finales bajo ciertas condiciones, siempre consigues una bonificación. A lo mejor consigues el arma que te darían en condiciones normales, pero con una mejora muy tocha, ¿no? Por ejemplo, el primer enemigo, si conseguimos derrotarlo sin que nos toque, pues nos da una espada, pero una espada con mejorada y con una particularidad bastante especial, ¿no? Bueno, sí, tenía el ataque que hacía el enemigo es un ataque que golpea con la espada en el suelo, o sea, una especie de llamarada, pues también puedes hacerlo tú, si consigues derrotarlo sin que te toque. Consigues la espada y además ese ataque bastante tocho, ¿no? O sea, que realmente sí tiene secretos. Los coleccionables, bueno, los coleccionables son pues los archivos que vamos encontrando, esos documentos que nos van contando cosas de la historia o pequeños detalles. Luego, rejugabilidad, pues hombre, también depende un poco de cada uno. Hay partida plus, con lo cual puedes seguir mejorando tu personaje. Puedes probar a lo mejor otras opciones de otras clases, o más que clases, pues opciones de magia, diría mejor. Probar alternativas, modificar un poco el esquema de tu personaje, hacer pues una especie de pícaro a lo mejor, hacer un personaje intermedio entre ataques físicos y más importancia a la magia. En fin, sí que es rejugable, siempre y cuando te haya gustado la primera partida, eso es fundamental. Y siempre y cuando pues realmente tengas ganas de exprimir el juego al 100%, ¿no? Sí es rejugable, con lo cual puede ser un punto positivo. Pregunta también por la edición coleccionista, si vale la pena. Yo creo que sí vale la pena. Además, ahora se ha rebajado casi unos 50 euros, bueno, 40 euros mejor dicho. A mí el busto me gustó muchísimo, es un busto pequeñito, pero muy, muy bien detallado. Creo que bueno, si lo mostré en algún vídeo. Está muy guay. Y luego trae contenido pues más normal, más habitual entre las ediciones coleccionistas. Pero yo creo que solo por ese busto ya merecía la pena hacerse con esta edición, porque la verdad es que es muy tocho el busto. Muy tocho en cuanto a detalle, ojo. No sé si hay alguna pregunta más, Óscar. No, de momento. Bueno, pues vamos a pasar ya a apartados técnicos. Y aquí otra pequeña decepción. Es verdad que hubo una cierta discrepancia. Decían, joder, pues este juego se ve de puta madre. Porque había ciertos medios que lo ponían a caer de un burro. Bueno, yo creo que no hay que ser tan extremista. Un término medio. Yo me atrevo a decir que este Lost of the Fallen claramente estaba pensado para la pasada generación. Claramente, me atrevo a decirlo. Puede que me equivoque, muy bien si me equivoco, pero desde luego si no es así, pues hombre, había que darles un pequeño toque de atención. Digo esto porque, como ya os decía antes, los mapeados no son tampoco particularmente grandes. Como ya os decía antes, no sé si hay, además hay muchos tiempos de carga, hay muchos interludios entre una sección y otra. Y después porque el juego muestra detalles que, en fin, que denotan ese quizás ese momento intergeneracional que estamos viviendo a día de hoy. Pues yo qué sé, por ejemplo, las texturas en general son bastante cutres. Muy cutres en general. De hecho, me atrevería a decir que lo más destacado son los modelados, los personajes, tanto los principales como de los enemigos. El único realmente destacable, enemigos finales al menos. Y digo, es un juego que a nivel de texturas son bastante pobres. La versión de One al menos tiene problemas de framerate en ocasiones bastante graves e incomprensibles. Bueno, incomprensibles de vez en cuando. A veces baja sin motivo aparente, a veces baja cuando hay efectos a lo mejor de partículas, ¿no? Pero creo que es un juego que en general denota, pues insisto, ese momento intergeneracional, ese momento en el cual ni sí ni no, ni lo anterior ni lo actual, que estamos ahí a punto de explotar algo, pero no lo conseguimos al 100%, ¿no? O sea, es un apartado gráfico discreto, no malo, discreto, bueno, tampoco es que sea malo, coño, no hay que ser tampoco tan extremistas porque no es el caso, pero sí discreto. Y además, bueno, a nivel artístico, pues bien, es un mundo atractivo, es un mundo que creo que representa muy bien lo que es pues la hostilidad de ese momento, la, digamos, la estética de los demonios, cómo se repite con ciertos patrones, tanto en su mundo como en su propio diseño. También pues los personajes humanos, que también tienen su particular forma de ser y su particular forma de cumplir ciertos patrones de diseño. Vamos, que en general el diseño artístico es bueno. Hay gente que podrá buscar similitudes con Darksiders, es verdad. Similitudes con Darksiders, sobre todo en cuanto a lo mejor esas armaduras exageradas, esos enemigos con armaduras exageradas. Ciertos entornos también son muy Darksiders, pero bueno. En este punto yo creo que es destacable, no sobresaliente, pero destacable, porque al fin de cuentas a veces se vuelve un pelín genérico. Pero bueno, está bien. Y en cuanto a tema sonoro, bueno, pues nada que decir en este sentido, la verdad, nada que decir. Yo a veces sí he notado a lo mejor que las voces de nuestros personajes quedan un poco dilapidadas, un poco... sí. Digamos que el volumen general del juego a veces no nos impide apreciar muy bien las voces, ¿no? A veces me ha pasado alguna vez. Por cierto, este juego no está doblado al castellano. Punto importante. Lo advierto. Pero sí, salvo ese pequeño detalle que a veces las voces se escuchan muy bajitas respecto a la música general, es un juego que cumple. Es un juego que cumple. Tampoco es que destaque particularmente en nada, pero bueno, tiene unas melodías bastante buenas, como podéis apreciar. Algunas piezas muy, muy, muy bellas. Y los efectos sonoros pues también están a la altura, ¿no? Es decir, quiero decir que es un juego que en ese sentido cumple bastante, sin grandes alardes. Y como conclusión, pues bueno, de verdad, es un juego que os gustará. Si os gustan las aventuras de acción, os puede llegar a gustar, con ciertos toques roleros, pero ya está. De verdad, no pretendáis que sea el Darksiders aperitivo, el Dark Souls aperitivo respecto a lo que vendrá en el futuro, o respecto a Bloodborne en caso de PS4, porque de verdad, si vais con esa idea, os vais a llevar una pequeña gran decepción. Porque el juego, insisto, al final, ese toque diferenciador juega en su contra, y se vuelve demasiado asequible si tienes un poco de luz y si eres un poco espabilado, vaya. Así que de verdad, un juego correcto, pero ya está, simplemente correcto. No creo que merezca mucho, no creo que tenga nada así de especial que por lo que merezca la pena destacarlo o recomendarlo por encima de otros. Bueno, pues hasta aquí el análisis de este juego. Pero vamos a irnos al chat, no sin antes repasar el foro, pero bueno, vamos a ir primero al chat antes del foro. Tenemos actualmente conectados a los siguientes usuarios. Son Artemis Saotome, Batman Arkham Hype, Big Bad, Bruce y Sprinting, Books of the Fallen, CD Projekt Traidores, Dab1, Dame tu dinero a Bonoman, Denis el Azul, DJ Neda, Ducha, Parche de Unity ocupará un Blu-ray, estoy buscando a Gapito, Gaspar en fase beta abierta, Gaspar portero de discoteca, Gaspar, mi rey mago favorito, Granadas Orcas, que es Oscarín, Lords of the Landa, Mime, mi mujer gasta euricos y yo brazos, o pequeño Gaspar, PHF Ceramic, odio dinámica de fluidos, quien te llena de salami, Toraz, Trolls of the Gasparen y Yo si toco tu cosita. Oscar, ¿algo por el foro? No hay mucho que decir, hay un par de mensajes de Denis el Azul, más allá de los que ya comenté sobre el análisis de Lisbeth. Y nada, el primero es una... dice, el mejor análisis de Doom por el hijo de John Romero. Bueno, leerlo, la foto está en el... dice... a ver, en el foro. Cinco cosas, las cinco mejores cosas sobre mi familia. Y pone, mi madre es game designer. Mi padrastro es game designer. Mi padrastro hizo un juego llamado Doom. Doom es un buen juego. Además es un tío que, oye, es un buen juego, pero oye. Ya está, ¿eh? No, no os creáis que le, no... que le chupa. No, pero a mí me suena a... es un buen juego porque le dijeron que era bueno al chaval. Sí, sí, porque el chaval con esa edad no sabe lo que es un buen juego ni nada. A mí me hizo mucha gracia. Esa leche. Y ahí viene un dibujo del niño con su madre y con John Romero. Sí, después también Denis comenta, estaba a punto de comprarme Blades of Time, gracias por avisar, Gaspar. Y yo tengo que decir una cosa, he estado mirando ahora en Steam, Jorge también lo ha visto, que hay como 500 y pico comentarios sobre Blades of Time. Y pone la etiqueta de muy, o sea, muy, ¿cómo era? Muy positivo. Sí, efectivamente. Las críticas. O sea, la gente que lo ha jugado, pues a lo mejor... Mi caso. Es tróspido hasta decir basta. Yo he estado viendo el gameplay y la verdad es que me ha llamado la atención. Yo jugué la versión de 360. Tenía buenos gráficos. Y el movimiento del personaje, muy ágil. Que oí que era mierder. Yo lo compré en la época que compraba Zavi y cosas de estas, cuando tenía la 360, compraba los juegos de lanzamiento 360 y tal. Lo compré en una oferta por 30 euros. Me llegó, creo que estuvo 4 horas en la consola. Me cogí, hice un cambio por el juego. Lo cambié por dos juegos. Dije yo, a tomar por el culo. Tróspido, horrible. Es más, lamento tener logros de ese juego. Hostia, pues yo entonces me lo voy a comprar, porque seguro que es bueno. Tío, acabas de jugar Bayonetta. No, si vas a jugar eso, por Dios. Bueno, vamos a irnos con la última sección de hoy. Nos vamos con la hora Cafapaster. ¡La hora Gafapaster! Y hoy, amigos, volvemos con la sección de los juegos buenos, Jorge. Los juegos de verdad. De hecho... he estado reflexionando sobre la hipocresía de las grandes corporaciones con esto de sus indies no indies de las corporaciones. Corporaciones, no podéis imitar los buenos juegos, porque los buenos juegos salen solos. Así es. Y bueno, hoy voy a hablaros de un juego. Bueno, hay que decir una cosa con respecto a esto, ¿eh? Normalmente ya sabéis que aquí hablamos de juegos españoles, pero de vez en cuando podemos hacer alguna excepción si hay un juego que nos llame especialmente la atención, un juego independiente extranjero, ¿no? Y lo comentamos aquí, ya fue en su día Hold in Miami, y hoy en su día es un juego que, bueno, yo creo que te ha gustado bastante, ¿no, Jorge? Efectivamente. Bueno, es de Banner Saga, un juego que se financió mediante Kickstarter, consiguió creo que $700,000, una cifra bastante, bastante jugosa. Y que fue desarrollado por Stoic. Stoic lo componen desarrolladores que habían trabajado en BioWare hasta que la compañía lanzó el KOTOR, que son Alex Thomas, Arnie Jorgensen y John Watson. Estos desarrolladores, como digo, trabajaron en juegos de BioWare y pues hoy en día se han unido para hacer este videojuego de manera independiente. Bueno, es un RPG Tactics. Y nada, ya sabéis cómo son los tactics, que los combates se diferencian en que nos ponen una especie de tablero de juego dividido en casillas y tenemos pues unas limitaciones por turno de cada personaje para poder actuar. Bueno, es un juego que destaca por su argumento, tiene un argumento bastante trabajado, que bueno, se comenta que vivimos en un mundo que ha estado en guerra en el pasado. contra unos monstruos que se llaman los Dredge. Y en este mundo habitan los humanos y los gigantes, que los gigantes se llaman Barls. Pues al principio estos eran enemigos, pero tuvieron que unir fuerzas para enfrentarse a los Dredge, que era el enemigo común, y finalmente acabaron conviviendo en paz. Así que hoy en día el mundo está en paz y viven estas dos razas. Bueno, la historia la cuenta Ubin, que es un viejo Barls, antaño un gran guerrero, y que ahora se dedica a ser historiador. Acompaña a un ejército de Barls en sus misiones y va pues escribiendo todo lo que ve. El caso es que este ejército, al principio del juego, le encargan la importante misión de escoltar al príncipe humano que se llama Ladin en uno de sus viajes diplomáticos. Durante la travesía son emboscados por un escuadrón de Dredge, algo muy raro en esta época porque quedan pocos Dredge, o eso se cree, y a partir de ahí pues empieza la historia. No os comentaré qué ocurre en esta emboscada, ya lo veréis vosotros si lo jugáis. Solo os comento que justo después de esto se nos abre otro frente, se nos presentan otros dos personajes que viven en el este, que son Rook y su hija, son dos personajes humanos, Rook y Alet. Bueno, descubren Dredges en los bosques y pronto ven que su pueblo es atacado y tienen que guiar a su pueblo a un lugar seguro. Se ven ante esa misión y a partir de ahí pues ya vemos el juego. Es un juego que es una historia lineal, pero que tiene decisiones que podemos ir tomando, unas decisiones que son más complejas que de lo que pueden parecer. No es como, por ejemplo, en los juegos de BioWare, que es típico que siempre sabes cuáles son las decisiones correctas y cuáles son las incorrectas. Aquí no, aquí todas las decisiones tienen su problemática. Son decisiones de cómo dirigir a nuestro pueblo y siempre, si cometemos errores, pueden morir personajes de manera irrevocable. Personajes importantes en la trama que pueden palmarla y no volver a aparecer. Me llamó mucho la atención porque en este tipo de juegos, cuando quieren que te muera un personaje, estás predestinado a que te muera. Aquí no. Aquí prácticamente puedes salvarle la vida a casi todos si juegas bien tus cartas. Y si no, pues te jodes. Entonces, en ese sentido, está muy bien. Ya os digo, mucho más complejo que otros juegos grandes como los juegos de BioWare o tal. En este juego tenemos dos mecánicas, que son la mecánica de viaje y la mecánica de combate. La mecánica de viaje simplemente es que debemos guiar a nuestro pueblo por el camino y consiste en que dirigimos una caravana de gente y vemos cómo camina, y a medida que vemos cómo camina van pasando los días. Cada día que pasa vamos perdiendo provisiones. Es decir, tenemos este recurso, el recurso de las provisiones, y si nos quedamos sin provisiones, pues la gente se muere de hambre. Es así. Tenemos entonces que encargarnos de gestionar ese ejército y a la vez de los combates que van saliendo. Durante el camino van surgiendo eventos aleatorios. Algunos no son aleatorios, están premeditados. Pero siempre se nos da el caso de que tengamos que decidir. Pues por ejemplo, una trifulca dentro de nuestro pueblo. Que hay una señora que dice que a su hija, pues le han metido mano o tal. Y tú, como jefe del pueblo en ese momento, tienes que tomar la decisión de qué hacer. Y a lo mejor esa señora estaba mintiendo y simplemente tenía manía a esa familia, y a lo mejor matas a un inocente y te quedas con ese remordimiento. Y no es solo que te quedes con el remordimiento, sino que además eso repercute en que luego el pueblo a ti te trate bien o te siga o se rebele. ¿Y violar a la hija? Podría pasar. No, este juego sí que tiene opciones. Este juego es muy, adulto en ese sentido y se comentan cosas bastante adultas y tal. Pero sí que se da el caso, por ejemplo, de que muchas veces te encuentras unos ladrones en el camino y siempre te da la opción de intentar que se unan a ti. A mí me pasó una vez que me encontré unos ladrones, pero luego descubrí que robaban porque tenían hambre. Y les dije, mira, si venís conmigo, podréis comer, pero tendréis que luchar para mí. Aceptaron. Y a los 3 días, me robaron y se fueron. ¿Sabes? En este juego no te puedes fiar de nadie. Todos intentan joderte. Es así, ¿eh? Incluso los que parecen buenos a veces te joden. En el juego yo viví una traición que tardó mucho en gestarse y que me jodió vivo. Un personaje que yo creía fiable y que me dio por culo. Entonces ahí en The Banner Saga lo bueno es no contar con nadie si puedes matarlos. Sí, lo que pasa es que hay algunos que, con los que sí que puedes contar. Entonces siempre está eso, siempre te queda la duda y confío en este tío o no. No es como en Dragon Age, por ejemplo, que te sale un personaje, aunque sea un poco arisco al principio, sabes que vas a poder confiar en él. En este juego no. En este juego no puedes confiar en nadie al 100% nunca. Y es eso en lo que veo que está muy por encima de otros juegos que he visto hasta el momento. Bueno, el recurso máximo de este juego es la reputación, que es lo que es como el dinero que ganamos por hacer combates. Y es lo que nos sirve para subir nivel los personajes, para comprar provisiones y para comprar objetos. Es un bien muy escaso y el problema es que llega un momento en el juego, como es, yo creo que es la impresión que nos quiere dar. Como estamos en un mundo de guerra, cada vez los recursos, las provisiones son más escasas. Y llega un momento, sobre todo el último tercio del juego, en el que es prácticamente imposible que tu pueblo no pase hambre. Entonces yo creo que es, te meten esa progresión para que veas cómo está sufriendo tu pueblo cuando lo estás llevando de viaje, porque prácticamente te recorres el mundo en la caravana buscando un sitio seguro donde asentarte. Está muy bien eso. No hay opción de canibalismo. No la hay, pero si lo hubiera sería contraproducente porque entonces bajaría la moral, ¿no? Moriría gente, sí, que esa es otra. Si baja la moral, pues el pueblo puede pasar que guerreros decidan irse de tu caravana porque no les parece que estés gestionando bien la situación o tal, o que se rebelen y luchen contra ti y maten gente, cosas así. Entonces es bastante complejo y complicado. De hecho, hay veces que debes descansar para recuperar moral, porque si el pueblo camina mucho tiempo seguido, pues acaba cansado y en malestar, ¿no? Esta es la parte de gestión del pueblo, que para mí es de lo más interesante. Y luego está la parte de combate. El combate, como comentaba, es un tactics muy sencillo. Simplemente tenemos la opción de movernos. Cada turno podemos movernos un número de casillas. Y luego podemos atacar. Y hay dos fuentes de ataque, ¿no? O dos fuentes de defensa. Tenemos la defensa, que es la armadura, y luego la fuerza. La fuerza es como decir la vida. Entonces, lo normal es que siempre intentemos romper la armadura al enemigo y luego quitarle la vida. Porque si no, si intentamos quitarle la vida directamente, a menos que tengamos mucha más fuerza que el enemigo, pues le hacemos muy poco daño. ¿Qué pasa? Que si le bajas la vida a un enemigo, también le bajas el ataque. Es decir, es como se le llama la fuerza por eso, porque no solo es los puntos de vida que tiene, sino el ataque que te hace. Entonces, si a ti te bajan la fuerza de un personaje, ese personaje va a hacer menos daño. Bueno, parece complicado tal como lo estoy comentando, pero es un sistema de combate muy sencillo que simplemente tiene eso, moverse y atacar. Y aparte de eso, pues cada personaje tiene una habilidad especial, que puede ir desde un ataque en área hasta poner trampas en el suelo o cosas así. Y no hay nada más. No hay objetos, no hay complicaciones. La única complicación, entre comillas, por así decirlo, es que tenemos una especie de estrellitas que son potenciadores. Esas estrellitas son como el maná, que nos permiten hacer la habilidad especial y también nos permite potenciar ataques. Por ejemplo, hacer un poco más de daño con nuestro ataque o movernos más casillas. Estas estrellitas se gastan y si se nos gastan en mitad del combate tenemos que descansar durante un turno, si así lo deseamos, para ir recuperando estrellitas. Va, es un combate muy adictivo y muy divertido. De hecho, aprovechando esta virtud, pues han sacado un free to play, creo que es free to play, que es un tactics multijugador, para que podamos jugar los combates de Banner Saga pues con amigos y pasarlo bien solo con los combates. No lo he probado, pero vamos, tampoco creo que sea nada del otro mundo. Bueno, ya veis, un juego muy sencillo. Los gráficos pues están bastante bien, es como una peli de animación. Son gráficos en 2D muy preciosistas. De hecho, contrataron un estudio de animación para hacer las escenas cinemáticas, que son muy pocas. Realmente hay dos o tres escenas animadas en todo el juego. Y eso. Por ejemplo, en los diálogos lo que nos ponen es un dibujo del personaje con una animación muy leve. Una animación pues de cómo se le mueve el pelo o cómo pestañea. Pero no lo vemos, no es como ver una peli de animación al completo. Y yo imagino que para eso se necesitaría un presupuesto increíble que, vamos, que no podrían afrontar. Muy buena atmósfera. Y el sonido bastante decente. El doblaje es bueno, aunque apenas aparece, aparece solo en unas cuantas secuencias. Entonces, prácticamente solo un tercio del juego está doblado al inglés. Y la banda sonora, pues, también está bastante bien, aunque tiene pocos temas. Entonces, en ese sentido, en el apartado técnico del juego, hay que decir que para ser un juego indie limitado y tal, está bastante conseguido. Lo negativo, pues que no puedes guardar partida cuando quieras, se guarda cuando le da la gana al juego y ni siquiera te avisan de cuándo se guarda partida. Entonces tú nunca sabes si la partida está guardada o no. A menos que salgas del juego y cargues partida y mires dónde te has quedado. Es un detalle negativo que a mí me tocaba mucho las pelotas, pero bueno. Y lo que sí que es una mierda del juego, que esto es lo peor, la peor mierda es la traducción. La traducción al español es la peor traducción que he visto en un videojuego en toda mi vida. Desde Final 7. No, no, no. Final 7 tiene una traducción de lujo en comparación con la de este juego. ¿Pero que es hecha por fans o algo así? A mí me da la impresión, yo no lo sé, pero que esa traducción la han hecho fans y que, digamos, que se la han regalado a... No lo sé, a lo mejor me equivoco. Pero, Jorge, hasta el punto de dificultad de entender ciertas funciones... Hasta el punto de que hay veces que no entiendes la historia. Que no entiendes lo que están diciendo. Es peor que la de Walking Dead al principio. Es que no jugué el Walking Dead, pero... Vamos, es que os digo que había veces que yo no entendía lo que estaba pasando. O sea que si te ponen en inglés lo entenderías mejor. Es que yo porque ya lo empecé en español, llevo unas horas y empecé a advertir este tema cuando veía que estaba leyendo un montón y no me enteraba de nada. Y si lo llego a saber, lo juego en inglés. Y yo le recomiendo a todo el mundo que si tienes algunas nociones de inglés, lo juegues en inglés, que te vas a enterar mejor. Y si lo juegas en castellano, ten paciencia. Es decir... A ver, yo exagero un poco. El juego se entiende. Yo he entendido la historia, me he quedado satisfecho, pero me da la impresión de que hay cosas de las que no me he enterado. Mira, hay un mensaje en el foro de Calai. Dice, qué bueno el Banner Saga. En un viaje, una de mis caravanas estaba a punto de caerse. Uno de mis bards intentó pararla. Como era mi mejor soldado, mandé unos aldeanos para ayudarle. Al final se me cayó por el barranco la calavera. Aquí le jugó una mala pasada al corrector del móvil fijo. Los aldeanos y el bard. Un día triste. Es que justo esa situación... La viví yo. Además, te pasa con el personaje que... Pues parece ser que es el que mejor, el más fuerte que tienes en ese momento. Y el caso es que solo hay una respuesta. Una respuesta para salvarle la vida. Solo hay una. Yo cargué partida, hice pruebas. Y solo había una salida para que no la palmase ese personaje. O sea, acojonante, ¿eh? Y te quedas bastante encabronado. Bueno, pues es una traducción muy mala. Pero aún así, no desmerece la calidad del juego. Es un juego que dura entre 10 y 14 horas, es lo que me duró a mí. A mí me duró 14. Y a un precio aproximado de 18 o 19 euros, creo que es. Mucha gente criticó ese tema, el precio. Por cierto, Jorge, creo que la versión física se lo hice poquillo, ¿no? De Banner Saga. Yo esa versión no la conozco. Me lo compré en Steam de oferta y tal. También lo hay en GOG. No sé si la versión física tal, pero bueno, yo imagino que la versión física será SteamWorks. Sí. Entonces, si lo queréis tener en físico, pues oye, podéis cogerlo. Seguramente valdrá 20 euros porque es el precio que tienen Steam y tal. Y eso. Yo os digo que para mí el precio de 19 euros, sabiendo ahora lo bueno que es el juego y tal, a mí me merecería la pena comprarlo. Pero aún así, si no estáis seguros, yo os recomiendo que esperéis una oferta. Este juego va a ser carne de oferta de Steam. Yo, de hecho, lo compré por 4 euros en el Black Friday. Y nada. Si os gustan los tactics, seguramente os guste, aunque es probable que esperéis más de él. Porque no es un tactics demasiado complejo. Es un tactics pensado, creo yo, para principiantes de los tactics. Muy simplificado, muy sencillito para que pueda jugar cualquiera. A mí me gustó, no me gustan los tactics especialmente, y este juego me gustó. Una conclusión rápida para terminar. Deciros que el mejor aspecto del juego es la toma de decisiones, el sentirte que eres el líder de un pueblo y tienes que guiarle, esa responsabilidad que sientes y el saber que no todas tus decisiones salen bien. Y nada, que personalmente me parece uno de los mejores indies de este año, junto a The Vanishing of Ethan Carter, Transistor... Y alguno más que me queda por ahí, Monument Valley, por ejemplo, tal. Pero este juego yo creo que merece muchísimo la pena. Y ya os digo, si lo pilláis por delante, os lo recomiendo encarecidamente. Bueno, y antes de terminar con esta sección, vamos a intentar, cada vez que haya hora gafapaster, ¿no? Pues recomendaros un par de proyectos para que busquéis por internet. Y esta semana vamos a recomendar dos, ¿no? En primer lugar, de Crow's Eye, que es de 3D2 Entertainment, que es un pequeño grupo de desarrollo que hay en Barcelona. Y es un juego de una especie de aventura de terror en primera persona, ¿no? Que bueno, tiene buena pinta, os aconsejamos que echéis un ojo. Acaba de ser aprobada además en Greenlight, ¿no? Por otro lado tenemos Crossing Souls de Four Attic. Ese juego ha metido en la pinta de la hostia, ¿eh? Sí, son unos tíos de Sevilla que la verdad es que están haciendo un curro muy bueno. Y además, para que os hagáis la idea de que hay ciertas garantías de que este juego llegue a algo, los van a distribuir Devolver Digital, ¿no? Que distribuyen pues gran parte de los juegos independientes de gran calidad, ¿no? O sea que, como veis, pues van bastante en serio. Así que bueno, estos dos proyectos, Crossing Souls y The Crow's Eye, os los recomendamos, echadles un ojo. Y ahora nos vamos con... Bueno, antes de irnos con qué hemos aprendido hoy, último repaso al chat. Vamos a ver a quién tenemos conectados ahora mismo. Están por aquí Artemis Saotome, Batman Arkham Hype, Big Bad, Bruce is Sprinting, Books of the Fallen, CD Projekt Traidores, Dapuno, Dame tu dinero Bonoman, Denise Azul, DJ Neda, Ducha, El Gordo es mi pastor, nada me falta, Gaspar en fase beta abierta, Gaspar portero de discoteca, Gaspar, mi rey mago favorito. Granadas Orcas, Lords of the Landa, Mime, mi mujer gasta euricos y yo brazos, O pequeño Gaspar, Pepperoni, Telefoni, Berlusconi, PHF Ceramic, odio dinámica de fluidos, ¿quién te llena de salami? Soy Agapito, han preguntado por mí. Es que antes había uno que buscaba a Agapito. Thoraz y Trolls of the Gasparen. Bueno, vamos a irnos ya con qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que Banner Saga me gusta ya solo por el tema de las decisiones, que a mí es algo que en los juegos siempre me ha traído muchísimo, así que es una, bueno, una compra futuro, yo a lo mejor. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Hoy he aprendido que cuando acabe exámenes y tal me pondré con The Banner Saga. Señor Oscar. Yo he aprendido que tengo un cetro de poder hecho con los cables estos para amarrar otros cables y que el cruzado de Diablo 3 Ross es Batman. Porque es el mismo actor de doblaje. Y ya está. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que... No sé, el Lords of Fallen ese no me daba buena espina. Por el comentario de David, creo que voy a pasar. Me reafirmo en que me ha gustado mucho el Banner Saga. Y estoy deseando que llegue el próximo programa porque tenemos algo grande para el próximo. Señor Oscar, por el foro. Ahí voy. Lisbeth dice, hoy he aprendido... que no me perdí absolutamente nada por no ver los Game Awards. También he aprendido que me sigue llamando mucho Lords of the Fallen y que si conoces sus limitaciones puede ser muy divertido de jugar, así que quizá caiga. Por último, me parece interesantísimo el concepto de The Banner Saga, así que me lo apunto para el futuro. Y Denis el Azul dice: yo he aprendido que no he de fiarme de Gaspar a la primera de cambio. Quizás tenga razón, pero es solo una opinión. Tendré que probar el juego. Menos mal que tiene demo. La gente se equivoca, yo tengo la razón siempre. PHF Ceramic dice: yo he aprendido que Lords of the Fallen no es tan juego y no es tan juego aquí, no sé. Y puede molar. Será, igual no es tan malo, quiso decir. Lo probaré si lo pillo de super oferta y si lo regalan en el plus. Y que a los talifísicos no les gustan los juegos, les gustan las cajas. ¿Algo más? Sí, Ducha dice: hoy he aprendido que no hay un triple A que se libre del downgrade. Ya te digo. Ah, espera, hay más. Hay uno más al menos. Artoria77 dice: yo he aprendido que The Banner Saga me llama mucho la atención y después de lo que habéis hablado caerá seguro, y que empiezo a echar en falta alguna maratón de los vuestros. Bueno, ya vendrán maratones, no os preocupéis. Señor Jorge, por el chat. Bueno, tenemos varios comentarios. Gaspar en fase beta abierta ha aprendido que ver los Game Awards en directo no vale la pena y que en diferido tampoco. Gaspar, mi rey mago favorito, ha aprendido que echa de menos Galicia y estar con nosotros allí. Ah, ¿quién es Gaspar, mi rey mago favorito, entonces? Será Adrián. Adrián, probablemente. Pues un saludo, Adrián. O Javi, o quien seas. O Alicia. Bueno, el gordo es mi pastor, nada me falta, me gusta este nick. Ha aprendido que algún día los nietos de los nietos de sus nietos verán anunciados en una conferencia de Shenmue 3, Last Guardian y Half-Life 3. Pues seguramente, o a lo mejor incluso más adelante. O pequeño Gaspar ha aprendido que Gaspar es el primo de Nicolás. Del pequeño Nicolás, supongo. Batman Arkham Hype ha aprendido que quizás dejé de Banner Saga. Que quizás dejó del juego demasiado rápido. Y que no ha jugado a Dark Souls 2, pero mucho menos lo va a hacer al Lords of Fallen. Y PHCF... joder. Ceramic Audio Dinámica Fluidos. También ha aprendido que ponerse a estudiar ahora da mucho por culo. Pues sí, sí. A esta hora sí da bastante por culo bastante, ponerse a estudiar. Y nada más por aquí. Señores, ¿que hay algo más por ahí? Pues no. Déjame actualizar, pero no. Pues en ese caso vamos a anunciar cuál es el vencedor del concurso de Nix de esta semana. Y el vencedor, amigos, es... ¡Bruce Sprinting! ¡Yeah! Yeah. Yeah. Oh. What did you say? Que es the boss of the impresoras. Sí, bueno, el jefe imprime, más bien. Sí, sí. Bueno, y yo quiero hacer un anuncio aprovechando el final del programa, que es que el lunes... vuelven los Lana Brothers y además vamos a volver con un especial. Un especial Counter-Strike Warcraft. Haremos una partida en un servidor de Counter-Strike Warcraft que ha creado nuestro compañero Teo para la ocasión. Ha creado el servidor. Y podréis, si os apetece, jugar con nosotros. Aparecer en el vídeo si queréis, jugando. Y haremos una partida memorable de este juego. Counter-Strike Warcraft. Seguro que muchos no lo habéis probado. Pero es la hostia. Es el mod buenísimo. Del mod. Es algo increíble ese juego. Bueno, amigos. El lunes a las 10. Tengo que decirle a Bruce Sprinting que no contesta por el chat, así que te rogamos que nos envíes un mail a contacto@complejoanda.com con un mail de contacto para que te podamos añadir a nuestra gran lista de final de temporada, a la gran final. Y ya para acabar, os voy a decir qué he aprendido hoy. Hoy he aprendido que es el último programa normal de este año 2014. Y os voy a decir por qué. Porque, queridos amigos, la semana que viene empieza nuestra cobertura especial, nuestro programa especial, programación especial del SOTY, Souls of the Year. La semana que viene tendremos un debate en el que hablaremos de los mejores juegos de este 2014 según nuestro criterio. Tendremos invitados especiales, así que os rogamos que estéis muy pendientes y que no os perdáis en esta ocasión el Complejo de Anda, porque promete traer bastante sangre. Así que nos vemos la semana que viene en el Complejo de Anda, en el especial Soul of the Year 2014, parte 1. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. Adiós. ¡Hasta luego! deja poner voz erótica.